Hola, buenas tardes. Aquí estamos soportando los calores horripilantes del verano en una de nuestras últimas, porque yo ya voy anunciando de que emisión, porque nos vamos de vacaciones, como es muy lógico. No sé si después de esta habrá otra emisión o al final nos retiraremos un poquito ya a no pasar los calores, aunque aquí se está divinamente, pues tendremos aire acondicionado. Sí, que eso, solamente por eso vale la pena venir a la radio y aparte de todo esto, pues por la gente que nos está escuchando. Bueno, pues tal y como os anunciábamos, pues a través de siempre anunciamos un poquito lo que vamos a hacer, hoy tenemos a una asociación sociocultural que se llama Asteroid Cultural. Y tenemos aquí para hablarnos de ella a Adrián y a Javier. Buenas tardes. Muchas gracias. No, hombre, faltaría más. Gracias a vosotros por venir aquí soportando los calores. Quería que me hablarais un poquito de esta asociación. Esta asociación, pues la hemos conocido pues a través del Foro de Movimientos Sociales. Ellos van a participar en el eje, al final me has dicho, de derechos humanos, en sí. Fin, porque este año va a ser un poquito diferente el foro, va a ser por ejes. Esperemos que al final, bueno, vamos a hacer, voy a ver si puedo ya en un momento de relax montar el grupo de comunicación, y esperemos que ahora Sol Radio, un público, el periódico Madrid 15M, todos vamos a estar en un conjunto. Ajá. En el foro que se celebrará el 4, 5 y 6, me parece, ¿no? De octubre, en la Tabacalera. Esperemos que nos haga buen tiempo, porque el año pasado, en octubre, hizo un calor impresionante, porque es que si no la Tabacalera, pues tenemos que ir vestidos de esquimales. Es lo que pasa, ¿no? Bueno, pues explicarme un poquito por qué se formó esta asociación, esta asociación, nuestra plataforma, o no sé cómo la definís vosotros. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus objetivos? Vale, ¿qué os pues llevó si a...? ¿Te parece? Le doy yo. Empieza tú, sí. Sí, aquí, bueno, oye, a ver, el que saque la pajita más larga, aquí te empieza. Vale, pues nada, te ha tocado, Adrián. Vale, muy bien, nada, pues esto nace un poco de la necesidad que han visto dos compañeras de la asociación, que se llaman Nicoleta y María, que son rumanas, y bueno, pues se vieron allí en Rumanía, en Brasov en concreto, que hay una falta, ¿no?, de acercamiento de la cultura, digamos, del mundo de las artes escénicas a las personas con diversidad funcional, y un poco con la idea, pues después de haber venido aquí a España y haber visto que, bueno, pues que hay mucha más accesibilidad, mucho más acceso a todo tipo de actividades, ¿no?, y un poco así en general, pues ellas querían pues aportar, ¿no?, intentar hacer algo para mejorar en ese sentido, ¿no?, en aportar ahí a su ciudad, sí. Entonces... Me habéis comentado, perdona, sí. Fuera de micrófono, de que evidentemente la gente que está participando de este proyecto son gente que tiene una discapacidad física. Diversidad funcional, una discapacidad física, o lo queréis llamar, no sé por cómo ahora le ponen nombres a todos, ¿no? Entonces, evidentemente, esta gente, pues hasta ahora... lo que tú dices, participar, si tenían una especie pues de inquietud profesional o artística o lo que sea, quedaban completamente fuera. ¿Quién se iba a pensar, aunque a veces se ha visto algún que otro vídeo de gente bailando en una silla de ruedas, ¿no? Sí, ahora de vez en cuando se ve alguna persona. Se ve alguna cosa, sí, pero muy puntual. Pero muy poquito, y la mayoría de los vídeos que he visto así pues son extranjeros, no son españoles, ¿no? Pero además de la danza, ¿qué otras actividades hacéis? Pues a ver, de momento digamos que Asteroid ha nacido gracias a un poco a este proyecto en concreto, el que bueno, que luego te contaremos un poco más adelante, pero de momento es un poco lo que tenemos, o sea, llevamos poquito tiempo. No llevamos ¿cuánto mucho, tiempo lleváis? Desde 2 añitos más o menos. Bueno, no, tampoco no está un poquito tiempo, ¿eh? Hemos hecho también una obra de teatro, pero bueno, estamos ahí. Más nos hemos centrado estos 2 años en el proyecto Erasmus de danza. Erasmus de danza, o sea que recibís ayuda de Erasmus. Este proyecto está subvencionado. Por Erasmus y bueno, pues aparte de esto sí que es verdad que luego, pues a raíz de esto hemos intentado nosotros también. Tenemos una obra de teatro de un poco creación colectiva, que lo que decía mi compañero Javi, que y que nace un poco a raíz de este 8M de este año en la manifestación. Sí, en la Salamandra hay un centro social que se llama Salamandra. Sí, lo conozco. Pues ahí para con la celebración que fue ahí, o sea, la manifestación fue el jueves, fue el 8, pues el 10, el sábado se hizo un evento ahí y bueno, pues una compañera nuestra que de aquí le damos un abrazo. Sí, sí, no, oye, bueno, fuerza, aquí estamos Lucía, como pues... en casa. Quiero decir que bueno, no hago un café porque no hay cafetera, eso es evidente, no, y además hace mucho calor y sí, no tenemos hielos y todas esas cosas, pero bueno, pues aquí es como si estuviéramos, pues eso, me estuvierais explicando en la salita de mi casa qué es lo que hacéis, por qué lo hacéis, qué os ha llevado, son gente muy joven. Es evidente, esto siempre anima mucho. Bueno, somos de muchas edades, ¿eh? ¿Qué? Aunque no veas. Bueno, sí, yo a nosotros se refiere, claro. Yo se refiero a vosotros, ¿no? Pero por lo que veo, pues oye, pues habrá gente de todas las edades, pero que es que vosotros pues sois gente muy joven. Y además eso también ilusiona, porque por ejemplo, yo que llevo una vida de activismo bastante activa, aunque sea la redundancia, sí, pues resulta ser que muchas veces echas a faltar que la gente joven se involucre en proyectos o en protestas o en manifestaciones. O sea que para mí es un gusto que seáis jóvenes. Gracias. De nada. No, pero es verdad, porque generalmente pocas veces, o son gente que ha pasado por aquí, pues que ya pues tienen una cierta edad, o si comparas conmigo son jóvenes, pero bueno. Pero que bueno, que vosotros, ¿qué es lo que os llevó a esto? En general, aparte de las fundadoras, estas chicas rumanas, que vinieron trayendo ese proyecto, cómo se pusieron en contacto con... Pues el motor más que nada ha sido María y Nicoleta, que emprendieron este Erasmus junto con la Asociación de Rumanía, porque como decía Adrián y comentabais antes, a lo mejor aquí en España sí que está un poco más visibilizado la discapacidad, la diversidad funcional, pero allí en Rumanía son gente que incluso está como escondida. O sea, ya no solo es el llegar a hacer una danza, sino el simple hecho a lo mejor de salir a la calle y encontrarte que todos los bordillos no tienen accesibilidad, no tienen ningún tipo de acceso. Y bueno, que es una ciudad también pues que poco a poco esperemos que vaya teniendo más conciencia social y la gente pueda tener un poquito, una vida, ¿no? De hecho, esta última vez que fuimos vimos un autobús con una rampa. Ule. Que por lo visto la otra vez del año pasado no había, no bueno, había solamente, de todas maneras yo he hecho a faltar, sobre todo en el metro, hay muchas estaciones que no tienen, sí. Ya no solamente porque la gente no tenga movilidad, es que cualquiera que vaya con un carrito, con un niño o lo que sea, o maletas, es que se las tiene que echar sí, al hombro. Personas mayores, sí, también. Personas mayores, que hay sitios en que no tienen, tienen ascensores, no tienen nada, tienes que subir escaleras por sí aquí. Sí que se nota que se han hecho hace varios años, entonces sí. Se tendrá que ir renovando de alguna manera un montón de estaciones que no tienen hay acceso. Muchas, o sea, yo viajo mucho en metro, sí, y sí, la sí. Verdad es que y hay de muchas. Renfe también. En Renfe, o sea, ya no solamente escaleras mecánicas, porque claro, a veces llevar una silla de ruedas en una escalera mecánica, pues es que te puedes ir de bruces. O sea, no, que no hay ascensores, que no se está muy limitado. Sí, es verdad que cada vez las calles se ven más que hay sí, que sí para entrar, que son más accesibles y en fin, y hay rampas para entrar, pero poquito a poco, ¿eh? Yo he visto rampas pues incluso pues en centros sociales ocupados, ¿eh? O sí, sea, sí, por claro. Ejemplo, la Ingobernable hicieron uh-huh. Lo último que hicieron fue una rampa para que pudiera subir y bajar la gente. Entonces, lo que decías del metro, la línea 9, uh-huh. La línea 9 de la parte de Moratalaz no tiene nada. Y ha habido unas concentraciones que fueron hace, no sé, un mes y medio por ahí, que en la Plaza del Encuentro se llama o algo así, que estaba, sí, y era para, porque hay, o sea, bueno, detrás hay mucha gente ahí, ¿no?, que lo está reivindicando, el que además es que no sé cuántas paradas son, pero no sé si Side de Baranda creo que tiene, sí que tiene, pero a partir de ahí de Side de Baranda hacia abajo me parece. Es que los extrarradios, ya, por decirlo sí, así, sí, sí. Están muy descuidados. O sea, aquí simplemente quiero decir que están hecho todo, digamos, para la o sea, la gente que tenga dificultades para moverse, pero del centro, o sea, en plan Finolis, en plan Pigi, pero luego cuando te sales del núcleo central, pues es que no tienes nada. También hay muchas veces, bueno, compañeros que tenemos que van en silla de ruedas que nos comentan que sí que hay un ascensor, pero está roto. Ah, llevan, bueno, esa es otra historia, sí. O sea, que y que tardan días en arreglarlo. Está puesto, pero no se puede utilizar. O sea, que si incluso la gente va allí y resulta que está roto. No, y que lo del metro, el mapa del metro, el muñequito que te aparece con el simbolito que está en la silla de ruedas, eso significa que digamos que la estación tiene ascensor, pero no significa que en los transbordos, o sea, hay estaciones de metro en las que hay varias sí, líneas, hay varias, pero eso no significa que estén accesibles el poder transbordar, no hacer el transbordo de una línea a otra dentro de una misma estación. Entonces, claro, a nuestros compañeros eso no sabe. No queda clarificado, no queda claro. Te quedas entre medias, tienes que volver, tienes que hacer un trayecto de volver hasta que puedas para luego ver si... Y claro, y eso no está muy bien indicado tampoco, uh-huh. Y entonces pues... La verdad es que sí, vamos, yo de momento y toquemos madera, pues oye, pues voy a pie y subo, pero lo que sí que he notado es eso, ¿no? Y a veces ves, pues ahí, no sé, madres con la sillita, estas sillitas ahora de más modernas que hay, que parecen que ocupan un montón, y las ves ahí bajando como cosacas las pobres, las escaleras con los niños, bueno, una cosa horrorosa. O sea, ya no simplemente es por que tengas una silla de ruedas o lo que... Es que todo lo que significa, o personas muy mayores. Claro. Pues eran muy mayores que a lo mejor pues van con su bastoncito, no van en silla de ruedas, pero van con su bastoncito, que pues que es que no sé, digo yo no sé, deben pasar muchas desgracias de que no nos enteramos de que se debe caer gente por ahí. Y en sí, fin, bueno, vámonos al centro, que es lo que vosotros hacéis. Sí, nosotros, o sea, fue... Yo hice integración, Javi... Yo soy animador sociocultural, nos conocimos allí en el Instituto... Ingeniero de los Ríos, en Alcobendas. De los Ríos, en Alcobendas. Módulo de grado superior y... Y bueno, a partir de ahí hicimos buena amiga, nos... Cogimos cariño y confianza y... Y ocho años después, fue gracias a este proyecto, pues nos hemos reencontrado unos cuantos, porque faltan sí. también más compañeros, y pues un poco ese es... Nos preguntabas eso, que por qué no, no se movía esto, ¿no? Porque... Y un poco viene de ahí. Sí, sí. Bueno, pues está muy bien, porque oye, necesitamos cosas de estas, o sea, que la gente se integre socialmente en todas las actividades, ya no solamente que pueda ir subir o bajar en el metro tranquilamente o hacer sus transbordos, sino pues que tengan o sea, hay gente que pues les gustará el teatro y que puede ir al teatro, que esa es otra historia. Encontraremos los lugares de cines también, y teatros, de que algunos puede que se tengan fácil acceso, pero otros habría que verlo, ¿no? Pero hay gente que tiene pues inquietud artística, claro, y que le gustaría pues hacer cosas y no puede porque no tiene que le ayude ni nada. O sea, ¿tenéis algún profesional? Me comentabais que había algunos coreógrafos uh-huh. entre el personal. Sí, bueno, el coreógrafo que tenemos que estaba en este proyecto, ahora hemos parado un poco el contacto con él, pero sí, nos ha ayudado mucho. Sí, en el proyecto también participan una asociación rumana y una asociación francesa, en la que los coreógrafos de allí eran profesionales que ya tienen bastante recorrido con personas con diversidad funcional, y la verdad que nos ha dado mucha luz y mucha fuerza para ver cómo y de qué manera se trabaja, y bueno, gente con mucha carrera ya. ¿Y tenéis, por ejemplo, ayudas de alguna clase? O sea, lo que es este proyecto sí, pero para el resto, de momento, no, vamos, no. Que, bueno, el proyecto, estamos... O sea, me estás hablando del de danza y todo esto. Eso sí. Es. Sí, pero nadie os ha ayudado, nadie os ha... Aparte, dices. Sí. No, o sea, lo que el proyecto se ha podido hacer con la subvención, y aparte de esto, pues nosotros realizamos actividades en la Salamandra y, bueno, y en... También cogéis, hacéis cafetas y cosas de esas. Estamos ahí, sí, claro, sí. Colaboramos ahí en los eventos y bueno, luego también estamos en la Junta Municipal del Retiro, en la nave de David Velarde, que está aquí al lado. Se nos ha cedido el espacio también los martes y jueves. Y con, pues un poco a raíz de presentar este proyecto ahí en la Junta, pues bueno, pues ahí tuvimos un apoyo enorme por parte de unas personas, de Juan Melgar, de Pilar Pastor, y que nos han apoyado desde el principio y nos han dado pues eso, para espacio para poder traer a los rumanos y a los franceses, hacer los ensayos. Ensayar y todo Y luego también este año también nos han dado también una sala ahí en la en el Centro Cultural El Gloria, ¿cómo se llama? Campo Fuertes. Amor, ¿o no? No. Este que está justo al lado, enfrente de donde la Junta del Distrito de Retiro. Ahora no me saldrá. Esto... Clara Campo Amor, me parece, que se llama. Sí, que sí, y, creo que sí. Y ahí fue donde hicimos el segundo evento de este año también para... Y nada, y la verdad que muy bien. Y eso es un poco los dos sitios en los que estamos. Y así más, digamos, que tengamos espacio donde pues retomaremos los talleres que queremos seguir haciendo a partir de septiembre o ahora en agosto. No, bueno, ahora andamos un poquito al ralentí. Quiero decir que es evidente que se van parando los toda clase de actividad. Ahora están los veranos de la villa, que todavía, digo todavía, pero algún día, no debo decir, en un futuro más o menos no muy lejano, podáis intervenir en ellos. Pues sí. Oye, sí, sí. A ver, ¿no sería bonito presentaros en un verano a la villa? Claro, pues sí. Yo con tanta idea se lo... No, por supuesto, claro que sí. Sí, ya que tenéis ahí un poquito de mano con la Junta y todo esto, pues sea cuestión de sí, ponerse en contacto, sí. y de decir, oye, pues... Además que sería educativo, porque se acostumbra a la gente, que tampoco tiene que mirarlos como si fueran unos extraterrestres simplemente porque van en una... Yo, todo mi sueño, y yo ya lo he dicho, que es que cuando ya, si no puedo andar algún día, yo quiero una moto, sí, una moto de esas que van por la acera, ir atropellando a todo el mundo. Pero que está muy bien, quiero decir. Y al otro día digo, oye, mira que... Pero que sea muy lejano el futuro ese, ¿eh? Sí, no, no. Sí, por favor. Sí, sí, sí, dejémoslo, pero sobre todo por lo de los atropellos. Bueno, pues vamos a continuar. O sea, que es, me parece que sí, es una manera de integrar, ¿no? Pero además de discapacitados, o sea, de con movilidad reducida, ¿qué otra gente puede agregarse a estas actividades? A estas, dice, actividades, ¿no? Cualquier sí. persona que quiera... Aunque no tenga nada. Sí, sí. Aunque no claro, tenga nada. Mira, hemos estado... no se pregunta. Este año estuvimos en un... No sé si llamarlo festival, pero ese se hizo ahí en el Valle Inclán. Se hizo la décima edición del Festival de Artes Escénicas y Educación de las Artes Escénicas, que lo organizaba el INAEM y, bueno, y más administraciones. Y ahí hubo un panel debate sobre la profesionalización de las personas con diversidad funcional, y había una chica que vino de la zona de Alicante que comentaba el tema de diversidad funcional visible y no visible. Chica. Porque al fin y al cabo todos tenemos una diversidad funcional, claro. Que a lo mejor no se ve, pero sí. Que puede ser mucho más fuerte que cualquier Oye, otra persona. Oye, tú imagínate, tú, hay gente que tiene vértigo, por ejemplo, y a sitios muy altos no lo puedes subir. Esto puede ser, si quieres, también una diversidad funcional. Claro, ¿no? Sí, al final normal... No, bueno, nadie. Yo no... pero bueno, luego hay niveles. Bueno, también los hay que se llaman normales, pero yo creo que esos son los que están peor, ¿eh? Pero en fin, vamos a dejarlo estar. Pero vamos, normal, todo el mundo tenemos un hándicap, yo qué claro. sé. Eso es. O cualquier cosa, o sea, incluso pues de decir, de ver mal, o hay gente que tiene pues alguna enfermedad degenerativa o cosas por el estilo, que eso a lo mejor son los más invisibles, ¿no? Esos son los más invisibles, porque una ELA o una enfermedad de estas degenerativas, esto sí que es fuerte, porque acá se puede acabar como se acaba. Entonces, en ese sentido no tenemos, digamos, filtro ninguno. O sea, nosotros nos gustaría eso, porque hasta el momento tenemos compañeros que tienen diversidad funcional física, que van en silla de ruedas, y también tenemos compañeros que son invidentes, y bueno, pues nos gustaría eso, de que poco a poco pues poder ir, ¿no?, contando con que se vaya apuntando cualquier persona que quiera. Y sí, y también pues un proceso también de aprendizaje también, igual que hemos, porque pues al final no me se dice personas que son sordomudos, claro, o sea, quiero claro. decir que sí, bueno sí. ahí ya se va a ser un poquito, porque si no escuchan, bueno, pero ellos pueden escuchar las vibraciones del sonido, claro entonces pues evidentemente no tiene por qué ser tampoco una barrera para no Tú no te preocupes, tienes tos, yo aquí he venido con catarro. Y con voz de hombre. O sea, que tranquilo. Pues, o sea, no, o sea, me refiero a que, evidentemente, pues, ellos pueden no tienen por qué tener limitaciones a la hora de poder actuar. Claro. Porque están las paraolimpiadas, pues ¿por qué no pueden haber las para artísticas o algo así? Yo qué sé. Ya, claro. Hombre, eso es, ahí hay un poco de debate, porque claro, las incluso con el tema de para, ¿no? Porque sea sí. Que siempre sea para, que siempre, ¿no? Que sea la coletilla bueno, esta. Bueno, es que es la que no, no sí. Es una cosa que incluya a todo el mundo, pero sí, pero igual hay que empezar por ahí hasta luego terminar acabando todo claro. Junto. Hay gente que no puede perder un miembro en un accidente, entonces pues a lo mejor le puede faltar una pierna o lo que sea. O ya hay pues prótesis que te permiten moverte bastante, y quiero decir que tampoco tienen por qué estar limitadas, la vida no se acaba en claro, con eso, que o sea, me parece un proyecto muy muy muy bonito el que estáis haciendo, y que además pues es un gusto de que a lo mejor hay mucha gente que no sabe que existís, que no sabe que igual se os podría añadir, y que sin embargo por desconocimiento pues no. Sí, bueno, ahí yo creo que aquí en Madrid tampoco son muy conocidas, pero sí que hay también asociaciones que se dedican a la danza inclusiva. Y creo que por aquí, por esta zona de aquí, hay una, que es donde está Josete ahora. Y no me acuerdo ahora cómo se llama, pero... Y luego también en Alcorcón hay una que se llama Más, que a ver si podemos en algún momento... Fusionarnos. Ahí hacer alguna colaboración, ¿no? Y de momento así hay más ahora mismo, no sí. Pero pues fíjate, es un tema que yo desconocía por completo, o sea, sabía que existían cosas pero tampoco lo había tocado con profundidad. Y que está muy bien, quiero decir que el mundo es de todos. También hablando así un poco de nuestra asociación, me parece curioso, importante, es a nivel, somos todos gente de todo Madrid. No es que seamos una asociación de Getafe o de Alcorcón o de Alcobendas, ¿no? Sino que hemos conseguido por el destino... De toda la comunidad, ¿no? Sí, somos gente de diferentes puntos de Madrid. Entonces, está muy bien porque intentamos llevarlo más a un ámbito un poco más global. Lo que estabas tú diciendo de intentar que llegue a cuanto más... A más gente mejor. Sí, sí, porque ya lo que digo, no solamente... Es que es una ayuda vuestra, es un proyecto muy bonito, no solamente para la gente que es protagonista, sino para las familias de esta gente. Claro, ¿no? Sí. Incluso la gente que ve, sí, claro, eso también, para mí también es una cosa muy muy enriquecedora. Pero incluso para la gente que tiene algún tipo de diversidad funcional visible o no, y cuando ve los vídeos, que siente esa ganas de decir, pues yo también puedo. Claro. Poder es creer. Eso es evidentemente que la voluntad te hace mucho. Cuando uno se queda derrotado y dice y no quiere salir del pozo, pues evidentemente no hace nada. Pero si quieres, sales. Y no hay hándicaps de ninguna clase. Oye, por cierto, ¿niños tenéis también? Momento, es una pregunta, porque de quiero decir que sí, muchas sí. Veces hay, o sea, hay un límite de edad, o no lo hay, o por casualidad no lo no hay. No tenemos límite de edad, pero no, pero se ha dado no se han la integrado circunstancia niños. De que no. Porque, bueno, este programa en concreto es para personas adultas, el del proyecto este. Pero no, de momento no... De verdad que yo soy muy lianta, ¿eh? No, este es súper normal y una idea genial. Lo que pasa es que es eso, que somos una asociación de momento pequeñita. Que nos hemos centrado en este proyecto, hemos puesto un mogollón de trabajo y de esfuerzo en ello y, bueno... Ahí está, ha salido. Entonces ahora pues nos hemos también conocido como asociación, hemos visto qué podemos hacer y pues iremos, por supuesto, me encantaría. Yo trabajo con niños normalmente y bueno, sí, intentaremos también que de todo tipo de edades que... Hombre, sí, porque es que hay niños que además incluso tienen, como vosotros dices, a veces hay... cosas que no son visibles, pero hay niños que tienen problemas para relacionarse con autismo, es decir, con autismo, o sea, o niños pues que no, o sea, y eso pues los niños autistas, por ejemplo, suelen ser muy buenos en algunas cosas. O sea, sí, tienen una especialidad que digo yo, sí, y son genios en eso. Son súper inteligentes, sí. Son súper inteligentes. Yo creo que es esa propia súper inteligencia que tienen la que les crea el mismo hándicap, porque es que se aíslan del mundo, porque es que no les interesa. Se pueden comunicar. Claro, no les interesa porque se bastan ellos solos, eso, ¿no? Es. Pero es evidente que esto también requiere pues una educación, y luego pues hay niños pues que nacen, yo colaboro con una, bueno, pero estos pobrecitos no pueden hacer nada, con una tienda solidaria que es la piel de mariposa. ¿Conocéis la enfermedad? No. Bueno, pues es una enfermedad de tipo neurológico que lo que hace es que el niño nace con el tejido conectivo entre la piel y el músculo no existe. Entonces, el hecho de tocar a un recién nacido que nace con esta enfermedad le produce unas llagas espantosas. O sea, son horas y horas de cura. Pero como es una enfermedad que no la padece mucha gente, pues sí, la investigación efectiva, sí. No sé, parece que ser de esto. Entonces, son niños que incluso llegan a perder manos y llegan a perder esto. Pues acaban perdiéndolo porque ya se las tienen que amputar por... Es horrible, horrible. Además es eso, tú imagínate que tienes un hijo y no lo puedes abrazar. Entonces, pues claro, esta gente tiene sus ilusiones y sus cosas y tampoco las pueden llevar a cabo. Ellos, pobres, no pueden, porque ellos, pues creo que hay gente que tiene hasta 7 horas de curas. Joder. Bueno, pues mucho ánimo para ellos. Sí, no, o sea, yo participo en una tienda solidaria que se basa en donaciones. ¿Y cómo bueno, se llama la tienda? Piel de mariposa. Ah, que se llama así la sí, tienda. Sí, sí, vale. Están Creía embajadores. El síndrome, el que... Sí, sí, se llama así, pero sí, depende vale. de una organización internacional, porque se produce en todo el mundo, que se llama Debra, pero aquí me parece que hay en España y varias. Aquí en Madrid, me gusta la de embajadores, pero me parece que hay otra en Alcalá de Henares. Pero bueno, nos salimos de lo nuestro. No, hombre. Nos salimos de lo nuestro. Entonces, ¿qué? Sí, no, todo se puede relacionar. Quiero decir que muchas veces, pues oye, el llevar pues un espectáculo a gente que a lo mejor físicamente no puede por hándicaps, pero que vea que hay gente que tiene una incapacidad, pero que está allí y que está luchando y que está bailando y que todo esto tiene que ser tiene que reconfortar. Sí, claro, sí, claro. Entonces, que pienso que es una cosa muy bonita. Oye, ¿cómo os enrollasteis en este del foro? Con nuestra compañera Lucía, que... Ay, las mujeres, dicho, que mira que la somos mencionado lianta, antes, la hemos mencionado ya antes por la obra de teatro El Reencuentro, que no lo hemos dicho el título. Y bueno, ella es súper activa, tiene una energía súper luchadora, sí. Es tremenda. Y Lucía, buenas tardes, ¿no? que aunque no estás aquí, tenías que haber estado, ¿eh? Un besote. ¿Qué? Un beso muy grande para Lucy. Ahora. Y entonces, pues ella nos pasó la información de todo el tema del foro de los movimientos sociales. Y en concreto, pues eso, el correo donde venía, ¿no? Explicada toda lo que era, cómo iba a ser, ¿no? Y cómo se iba a organizar y de alguna manera, pues eso sí, como el correo, digamos, donde tú podías enviar para participar y demás. Y entonces, pues enviamos un correo y luego, pues, hablé con África y nada, y entonces... Encantador África, sí. No lo conozco, pues llevamos muchos años, ¿no? Y me dijo de ti, claro, para venir aquí. Sí, sí, sí, no, yo dije, bueno, decía, bueno, pues entonces, claro, ahora son momentos un poquito que la gente está a mitad fuera de vacaciones, lo que sea. Dice, vamos a dedicar, aunque no lo he dedicado yo totalmente, dice, a ver si hay alguien que quiere de los ejes venir a hablar en la radio. Aparte de que lo de África, esta radio está abierta a todos, o sea, tenéis mi contacto, que un proyecto nuevo, que cualquier cosa que os surja, incluso de decir, oye, es que vamos a hacer una hora y la vamos a hacer en tal sitio y tal día y tal esto, damos difusión, porque aparte de la radio, como he dicho, hay un eje dentro del foro, que es el eje de comunicación, que por cierto me he encontrado con algunos de los compañeros, que son, por eso he llegado un poquito tarde, porque ya me han enrollado, ¿no? Digo, bueno, pues a ver si monto un chat, digo, y aquí ya de esto habrá un eje en que estará, pues, pues bueno, Ahora Sol, estará Un Público España, que es una plataforma de noticias ciudadanas en que la gente te envía cosas, publícame esto, publícame lo otro, ¿no? Pero te los envía la gente. ¿Es el Facebook ese o no era ese? Es el Facebook, el Facebook, sí, Público ese, ¿no? es de Y bueno, pues está también el periódico Madrid 15M. Yo, bueno, ahora me parece que en agosto cierra, pero yo os animaría, que además de, os pongo en contacto con ellos, de que si queréis escribir un artículo y con una foto o lo que sea de vuestro proyecto, yo os pongo en contacto con ellos y evidentemente pues os lo publicarán. Quiero decir que aparte de todo esto... Y bueno, pues... Pues genial, muchas gracias. No. Quiero decir, bueno, que precisamente estamos tirando de, por decirlo así, de medios alternativos también de comunicación. No somos al uso, no tenemos publicidad, no tenemos censura, no tenemos pelos en la lengua. Hoy me estoy portando bien, Que desde cuando suelto, porque hoy no estamos tocando un tema agradable, pero cuando estamos tocando temas desagradables hay veces que me acuerdo de toda la parentela de todo el mundo. pero bueno, somos contestatarios, ¿qué vamos a hacer? Pero pues me parece un proyecto muy bonito, pero quiero decir que precisamente, pues bueno, aparte de que no vais a hacer algún... ¿No va a bailar nadie en el foro? En el foro sí, bueno, estamos ahí. A ver, cuando vuelva a África, ahí tenemos que retomar un poco el contacto, pero sí, ya estamos. A ver, lo que sí que queremos es en el eje de los derechos humanos, estar un poco ahí, pues bueno, ya está todo ya casi cerrado prácticamente, pero bueno, pues sí. Sí, no, sí, la que va más atrasada soy yo, porque ahora tengo que esperar, o sea, lo de comunicación, porque a ver ahora las vacaciones del verano, pues para montar un chat y a ver qué hacemos, y bueno, todo el mundo está invitado al eje de comunicación. Que sepáis también dónde podéis acudir. Sí. Para explicar vuestros proyectos, que no se acaba todo en 4, 3, 4, 5 días, sino que se está haciendo una labor todo el año, y hay mucha gente que también desconoce en esta radio, ¿no? Esta radio está funcionando 7 años ya. Joder. Desde que salió el movimiento 15M. Pues fíjate, y la conocemos ahora. por eso, que a veces es que nosotros somos nuestros propios enemigos y muchas veces no nos interesamos. Por eso se proyectó hacer el foro por ejes. Por ejes, ahí está inmigración también, está metido, o sea, que son temas muy duros, temas muy, muy fuertes. Y que bueno, pues que esto, pues decidimos, pues se hacían talleres, pero decidimos que al hacer talleres, pues a lo mejor se hacían todos a la misma hora y entonces se dispersaba la... ¿El foro cómo se llama, el foro? Foro de Movimientos Sociales. Foro de Madrid de Movimientos Sociales. ¿Que lleva ya... ¿Cuántos años lleva haciéndose? No lo sé, porque yo llevo colaborando con ellos como 3 años. Pero lleva más, ¿no? Yo creo. Lleva más porque salió a raíz, me parece, que de un foro internacional. Hay un foro internacional de movimientos sociales. Ajá. Que se celebra, no sé si el último se celebró en Brasil o algo así. Bueno, de hecho, el primer programa que se hará, si no se tuercen las cosas, en el mes de septiembre, el primer jueves, precisamente ya vamos a lanzar a bombo y platillo el foro, porque nos queda un mes y es un poco, pero vamos, es interesante porque vais a conocer muchas plataformas que pueden ser afines o no pueden ser afines, pero sí os puedo decir que son muy interesantes. Sí. Yo viendo las asociaciones que había de todos los ejes, que además la mayoría están ahí, yo creo, en la Tabacalera, ¿no? Ahí, sí. Y estaban, sí. Y estaban muy bien, la verdad. Muy interesante. Quiero decir que el intercambio de ideas es siempre enriquecedor, porque la radio no deja de ser un intercambio de ideas. Yo pregunto, vosotros contestáis, pero estamos cambiando... alternativas, ideas, y es muy interesante porque además enriquece y te enteras de cosas que si no salieras de tu cascaroncito, pues no te enterabas, claro. Bueno, pues sí, seguimos. Intentaremos hacer eso, veremos a ver si el sábado por la noche o el domingo por la por la mañana, o bien hacer un baile, o bien tenemos una compañera que es Lucía también, que tiene un pequeño así monólogo. Bueno, sí, ¿no? Y, si hay gente que se ha hecho obra de teatros, sí, de payasos, sí, de claro, todos, sí, hay, canta hay la sinfónica, sí, sí. Que al final suele ser el sábado por la noche, porque ya el domingo pues nos toca recoger, como quien digo yo, y ya los que trabajan, pues el lunes ya tienen que empezar. Entonces, yo os aconsejaría, ¿eh? Pero no sé, eso depende, a ver si me va a pegar África diciendo, no me metas aquí que tenemos muchas actuaciones y no cabemos todos. Sí, verdad, sí, verdad. A África, que estás de vacaciones, bandida. Y aquí me tienes. Bueno, vamos a seguir. Bien, esto del baile, o sea, vosotros me habéis comentado que teníais una serie de personas que las queríais agradecer, sí, por el hecho de haberos facilitado la labor. Uh-huh. Pues, que hemos colaborado con ellos. Y... que habéis colaborado con ellos, que os han abierto uh-huh. sus puertas, pues adelante. Es el momento, ¿no? Es el momento, ha llegado. Vale. Y luego haremos un pequeño descanso. Vale. Y no sé si podremos llamar, porque no solamente están aquí Javier y Adrián. Hay gente que va a intervenir por teléfono. Y entonces creo que son 5 personas, ¿no? Sí, a ver si conseguimos. A ver si conseguimos. Bueno, unas veces logra, otras no. Pero bueno, esto es el directo. Claro, y están que pendientes. Lo... están pendientes, que... vale. Sí. Y si no, se pone un WhatsApp y se dice, oye, haz el favor de poner el teléfono que te estamos llamando. Vale, genial. Pues mira, bueno, empiezo por Elías Lafuente, que tiene una compañía de danza que se llama Danza Down, que antes cuando te estaba diciendo que hay Danza más... Danza Down, sí, sí. Pues, eso sí que he visto más, ¿ves? Sí. Ajá, pues él la verdad que nos ha ayudado muchísimo, porque cuando no hemos tenido a nuestro coreógrafo le ha sustituido y hemos podido trabajar con él, y la verdad que genial. Y bueno, luego también a Ángel Peraba, que es un actor también que, bueno, es bastante conocido en el mundo del teatro y también nos ha ayudado muchísimo, y queríamos también darle así una mención especial. Como te he comentado, de la Junta de Retiro, ¿no? De Pilar Pastor, de Juan Melgar, que pues eso, nos han apoyado desde el principio, pues ellos hemos tenido siempre colaboración desde, ¿no? Desde el momento que conseguimos las salas, y luego pues hemos podido continuar porque el año pasado, cuando fue, digamos, el evento aquí en Madrid, el proyecto duró una semana, ¿no? Entonces, previo a eso, estuvimos un mes más o menos en este espacio de la Nave David ahí ensayando, y luego después de ya que fuera la convivencia, pues hemos podido seguir haciendo ahí las actividades y bueno, incluso además el primer festival que se hizo de artes escénicas de calle, que se hizo, es el primer año que lo hace el Retiro, que ha sido hace un mes y poco, pues hemos podido también ahí colaborar y hacer una pequeña actuación. Comentar de Linaem, de la directora de Linaem, del Centro de Documentación de Música y Danza, que se llama Rosana López, que nos ha orientado muy bien, la verdad, respecto a pues cómo enfocar, ¿no? Y cómo ir manejándonos con el proyecto. Y al Ballet Nacional de España y el Centro Nacional de Danza, que también nos han apoyado. En esa línea así de, digamos, de gente, ¿no? De administración, es importante pues mencionar la Fundación 11, y en concreto a Agustín, ahora el apellido me baila, pero nos ha abierto las puertas, y de hecho pues gracias a esa apertura, dos compañeros que tenemos, que a los que intentaremos después hablar con ellos, han podido, bueno, y otro tercero que no creo que podamos hablar con él, estaban en La Luciérnaga, que es una compañía de teatro que tiene la 11, y entonces en concreto a Agustín entramos en contacto con ellos, y bueno, pues gracias a esta colaboración pues podemos decir que somos los primeros en hacer, digamos, danza profesional con personas invidentes, que no se había hecho hasta ahora aquí en España, así un poco ahí. Hombre, encima sois innovadores, ¿qué más quieres, hombre? Luego también el apoyo de Illunion tuvimos del año pasado, estuvimos ahí en los hoteles ahí de Illunion de Pío XII. Luego el CRMF de Vallecas, no sé si lo conocéis, un centro de recuperación para personas con Universidad Funcional Física, y su director Eugenio, y una profesora de teatro que se llama Marta, pues que la cual ha sido profesora de los talleres allí en los que han participado muchos compañeros nuestros como Rodri, Josete, Alejandro, Raluca y Ángel. ¿Quién más? No, Ángel no. Y yo creo que no me queda nadie más. Algunos se les olvidará, pero yo os aseguro que os llevan en el corazón, ¿eh? O sea, pero pasa es que no das abasto. Agustín ahora será Agustín de la 11. Ya está, ya lo tenemos localizado. Supongo que si levantáis luego el podcast, él sabrá que es ese Agustín. Claro que sí. Hombre, sí. Por cierto, yo tengo precisamente uno de los yayoflautas entrena perros para la 11. Ah, mira. Perras, guías, sí. Yo no sé si podría, porque en estos momentos tendría 7 u 8 perros en casa, no sería capaz de deshacerme de ellos. Pero yo, Francisco, desde aquí un saludo, porque tu labor es súper meritoria y deshacerte de ellos, yo sé lo que le cuesta a cada uno. Agustín Sasián se llama. Vale, Agustín ya Sasián. Tenemos nombre y apellidos. Ya puedo seguir. ya puedes seguir. Pues eso, como decía, del CRMF, Eugenio San Juan y Marta, que es la profesora de teatro, que es una crack y ha hecho unas obras de teatro muy muy buenas ahí, con planteamientos ahí del tema de los cuidados de las personas con diversidad funcional y cómo ha mostrado ese tema, que es un poco papel del cuidador es difícil, ¿eh? Sobre todo eso, también el a veces los malos tratos que hay en ese, ¿no? En ese que es una persona que es una cuidadora, pero eso es, que incluso se producen, pues bueno, lo tiro de que conozco más en las residencias de ancianos. Uh-huh. ¿Eh? Igual que hay malos tratos en las residencias a veces de niños, pues en las de ancianos también lo hay, porque son seres pues que a lo mejor están viviendo su segunda infancia, es decir, que no son conscientes, y como no sabes de qué se quejan ni nada, eso es un tema muy gordo y muy doloroso, ¿eh? pero ahí está. Todavía no he conseguido yo conectar con alguien que me hable de este tema. Mira. El maltrato en las residencias. Pues sí, la verdad que además es un tema que yo creo que da para mucho, la verdad. Vale, a ver por dónde sigo. Luego APAM, que es un centro que está en Vallecas, en el cual están compañeros nuestros como Josete y Ángel, con el que luego intentaremos hablar con él. Y bueno, ellos tienen un equipo de musicoterapia muy potente y que... ¡Ay, qué bonito! Que trabajan súper bien, y ahí Ángel, bueno, que toca la armónica, pues ha podido ahí encontrar ahí bastante placer y gozo, y pues la verdad que muy guay. Queríamos un poco pues eso, mencionarles, porque hombre, claro, evidentemente es muy lógico y que se les agradezca, porque es una labor completamente altruista. Quiero decir que sois todos voluntarios, ¿no? Sí, o sea, sí. O sea, es un voluntariado puro y duro. Así es, sí. ¿Y que empleáis vuestro tiempo libre, trabajáis o estáis dedicados a eso? Yo tengo suerte de que trabajo. Sí, eso iba a decir yo. O si tenéis, porque evidentemente está la situación como para tirar cohetes, ¿eh? Yo igual, yo voy como un saltamontes de un trabajo a otro y intentando... Sí, pregúntaselo a César. Ahí lo tienes, él también es voluntario aquí en la radio, ¿eh? Claro, al final estas cosas que te llaman y te salen solas, pues lo haces porque te llenan. Por eso está César aquí, ¿no? Porque le gusta la radio, pero evidentemente pues también está con lo mismo. Quiero decir que tenéis un panorama bastante crudo en general, ¿eh? La juventud en general, hablando del trabajo. Pero en fin, eso, ahora vamos a lo importante. Vamos ahora sí a poner un poquito de música y vamos a intentar llamar. ¿A quién vamos a llamar primero? ¿Me explicáis así un poquito fuera pues, del micrófono? Si queréis, intentamos llamar primero a Ángel. Vale, pues vale. Ahora ponemos música. Ay, nos quitamos esto, que sí. ¿Ya? Hola Ángel, buenas tardes. Soy Amparo de aquí de Ágora Sol Radio. Estoy aquí con tus compañeros. Sí. ¿Me oyes? Sí, sí, sí, claro. Vale. Hola Ángel. Dice que te llama Angelillo. Digo, pero yo no tengo tampoco tanta confianza para llamarle Angelillo. Pero bueno, pero ahora ya a partir del minuto cero ya te llamo Angelillo. Vale. Bueno, ¿cómo entraste tú en este proyecto? Pues yo entré gracias a un amigo. Sí. Me han dicho que tú eres de los, como decíamos aquí fuera, de los socios fundadores, casi. Se podría decir, pero bueno. Dime, dime, explique. No, que digo, que yo entré gracias a un amigo. Sí. Que ellos necesitaban una persona para ir a un viaje a Rumanía. Y esta persona me lo se comentó. Acopla. No sé qué es lo que se acopla, pero se acopla. No, no, tranquilo, sigue hablando. Nosotros que y, esta persona me lo comentó a mí. Sí. Pero di el nombre, sí. Hombre, que es Josete, ¿no? Josete. Este Josete es famoso, porque yo ya lo he oído nombrar varias veces, ¿eh? Sí. Dime, tú te fuiste a Rumanía, ala, de cabeza, ¿no? Y yo sin pensármelo dos veces me fui a Rumanía, vamos, de cabeza. De cabeza, claro. ¿Y qué tal el proyecto? Es que tenéis un proyecto muy bonito aquí, ¿no? Sí. Muy muy entrañable y además se os ve con muchísima ilusión. Un proyecto bastante bonito. Bastante no, muy, muy, muy bonito. Muy bonito, además. Entonces, pues se ve con bastante ilusión. ¿Y tú, o sea, qué haces dentro de la asociación? Pues yo, pues intento ayudar en lo que puedo. O sea, tú, de todo, haces de todo, sí, ¿no? Sí. Lo mismo te da un barrido con cosido. Sí. Sí, vale, me parece muy bien, porque así el mundo se mueve mejor, con gente sí, que hace de todo. En esta vida hay que hacer de todo. Efectivamente, de todo lo bueno. Sí, eso por supuesto. ¿Y estás contento dentro de este proyecto? Sí, bastante, muy, muy contento además. Además te debe llenar mucho, ¿no? Debe ser una cosa que te proporciona muchísima satisfacción personal. Sí. Entonces, sí, sí, sí. Bueno, pues anima a la gente a que se apunte. Venga, tú échate un discursito. Angelillo, venga, que las ondas sonoras son tuyas. Pues, qué decir, que toda la gente que esté con alguna discapacidad o sin ella, que sepa que el mundo está a sus pies. Muy bien. Olé. Qué bonito. Y que las barreras arquitectónicas están para echarlas fuera. Eso es. Para saltárselas. Sí. Sigue que lo estás haciendo muy bien. Y como saben allí mis compañeros, pues como que voy, no sé si te lo ha comentado, voy en silla. No me lo han comentado, pero eso a mí no me importa. Y me manejo por Madrid como la palma de mi mano. Vamos, que estás hecho un hacha, ¿no? Sí. Sí. A ver, espera, que yo decía que cuando sea más mayor me voy a comprarla. ¿Tu silla tiene motorcito? ¿Anda solo? Sí. Sí, ¿ves cómo yo ya andaba bien encaminada? Porque digo yo, de cuando no me pueda mover, yo quiero una sillita de esas. E iré a bailar con vosotros. Claro que sí. Pues claro que sí. Bueno, oye, también puedo ir a bailar ahora, porque, oye, pero mientras yo se me descoyunte la cadera. No necesitas una silla. No necesito una silla para llegar. Cuando quieras, invitado. Está invitado. Es que, oye, yo de joven era muy bailona. Bueno, o sea que. Y ahora seguro que también. Bueno, ahora ya, pues. Ángel. Bueno, me hago mis pinitos, ¿no? Cuéntanos un poco si te apetece la experiencia allí de los viajes un poco, de Rumanía y tal. ¿Cómo lo viviste tú? Pues la experiencia bastante bastante buena. era la primera vez que yo montaba en avión. Qué bueno. Eso es. Así que para mí fue una experiencia bastante bonita y para repetir. Apúntate, que Angelillo se apunta a la próxima. Hombre, ¿eh? Un bombardeo. Un bombardeo, ya ves. Ya te digo. Haces bien, haces bien. La vida está para disfrutarla sin hacer daño a nadie. Cuéntanos alguna anécdota que te acuerdes de Rumanía. ¿Conociste a ver, ¿conociste al conde Drácula? Ay, a tú mismo no. Ve, espera. A dar el clavo. Dime. No, que hay algunas cosillas como el casino del conde Drácula, que por la CIA, pues es una pena que no se ha adaptado. Solo pudieron verlo desde lejos, ¿no? Solamente lo pudieron ver desde lejos. Bueno, pero creo que además está en un alto, ¿no? Claro, y bastante escarpado todo eso. Lo pudimos ver desde lejos y con amigos que han hecho fotos. Pero bueno, es que claro, es que el conde no pensó en eso porque como volaba en plan murciélago, pues no pensó en hacer escaleritas. El conde iba a su bola, claro. Claro, el conde iba a su bola. No, pero yo la próxima repito. Ah, bueno, claro, vale, sí. La próxima repito, sea donde sea, repito. Pero que lo tenéis que llevar de viaje. Aparte de Rumanía, ¿habéis ido a algún sitio más? O hemos estado en Francia también. Y en Madrid, hombre, pero en Madrid. Oh, que pillaba cerca. Pues es en Madrid. Pero bueno, déjale que explique. En Francia, bueno, sí, allí, sí, sí. Allí, a ver, ¿qué fuiste a visitar a Francia? ¿A dónde pudiste llegar con tu sillita? En Francia no vimos casi nada. ¿Cómo? Porque fue el programa muy apretado. Muy apretado. El programa que estaba muy apretado. Vaya, por Dios. Bueno, pues hay que decirles a estos chicos que vayan un día con más relax y que te lleven a ver Notre Dame, la Bastilla, la Saint-Chapelle, que está cerca de él. como la Torre Eiffel, que la vimos desde lejos. Bueno. Bueno, pero en fin, la Torre Eiffel ya es muy conocida. Además, te puedes comprar un souvenir en cualquier sitio. Qué majo. Lo dijeron en el autocar. Ahí está la Torre Eiffel. Y es como... ¿Qué pasó? Viste, no viste. La estoy viendo desde lejos. Quiero ir cerca. Para la próxima. La próxima hay que buscar para ir a la Torre Eiffel también. Sí. Habrá que preguntar antes si está adaptada. Si no, la boicoteamos. Seguro que no está adaptada. Sí, tiene ascensores, pues ¿sí? Imagínate. Bueno. Pues, subirte todo eso. Bueno, por lo menos cuando yo la vi tenía ascensores. Bueno. No hay problema. Podemos hacer lo que hizo Langui. ¿Qué hizo Langui? ¿No os acordáis? No. Con lo del autobús. Ah, que se quedó ahí. Vale. Ya sí, ves. Sí. La misma metodología, vaya. ¿Qué hizo? Porque yo me había enterado. Explícaselo, Ángel. Como los autobuses no están adaptados. Vaya, por Dios. Pues se puso delante de un autobús. Y creó un atasco. Y dijo... Y aquí, si no monto yo, el autobús no sale. ¡Hala! Y lo subieron en andas, ¿no? Entre 4 o 5. Y creo que tuvo que ir hasta la policía y todo. Sí, sí. A la policía... Así me gusta, de activismo. Venga, hay que manifestarse. Lo que pasa es que en Francia nos pilla... Pero bueno, pero si hay que manifestarse, lo podemos manifestar en Madrid, también. Si hay que liarla, se lía. Se lía. Y yo personalmente le apoyo. Claro que sí, claro, hombre. Que sí. Di que sí. Es un logro. Pues bueno, pues eso es un crack este Angelillo, hombre. Bueno, pues es que tenemos más compañeros tuyos que llamar. Pero vale. Voy a ver si un día te voy a conocer personalmente. Vale. ¿Vale? ¿Habría alguna posibilidad de ir a la radio? Pues... Es que nos pasa lo mismo que el Castillo de Drácula. El Castillo de Drácula, eso es. Solamente aquí que tenemos unas poquitas... sí, lo bueno, además, luego en la escalera... Pero es que hay que subir 4 o 5 escaleritas, porque luego hay un asiento para subir. El edificio de la radio está adaptado, pero fuera en la acera hay 3 o 4 escalones que habría que salvarlos. Pero escucha... Que cualquier día te bajamos con la grabadora y te grabamos allí, ya está. Vale, guay. O a lo mejor con la rampa esa que tienes. De todas maneras, Angelillo, que nos vamos a ver en el foro. Vale. Entonces, como estaremos en el foro en octubre, pues entonces sí. Allí yo os iré a ver, os iré a conocer. Y bueno, yo decía, a ver, ¿dónde está Angelillo? Perdona, ¿en qué dial estáis? ¿En qué? No, se escucha por la web, o sea, en ordenador. Luego yo les pasaré a tus compañeros cuando lo tengamos montado, que por cierto hay que hacer unas fotos ahora. Cuando tengamos montado esto yo les paso el podcast, el enlace, para que pinchéis y lo podáis escuchar tantas veces como os dé la gana, lo podéis difundir por todos los medios que queráis. No es propiedad de nadie, o sea que está a libre disposición de todo el mundo y te podrás escuchar. Vale. Hala, pues un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y mucha fuerza y adelante. Un abrazo, familia. Chao, chao. Chao, chao. Besitos. Besitos. Chao. Música. Thank you. Eduardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, soy Amparo de aquí de Agora Sol Radio, estoy con tus compañeros, aquí pues estamos hablando de Asteroid. Entonces... Ah, claro, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Edu? Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Sí, está bien. A Javi le hemos dado permiso para que se vaya a fumar un cigarrillo antes de que le dé el síndrome de abstinencia. Ah, sí, claro. Está bien. Muy bien, muy bien. Vale. Bueno. Tienen permiso. Vale. Vale, le hemos dado permiso. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues nada, pues te llamamos un poquito para que nos expliques tu experiencia dentro de Asteroid. O sea, cómo te integraste, qué haces... Vale, vale, sí, bueno, antes que todo, bueno, gracias por la invitación, bueno, me agarraron haciendo cosas en la calle, pero bueno, ya, sí, tomo un minutillo y, bueno, comparto con ustedes. Bien, bien. Bueno, mira, mi experiencia fue, cuando ahí ha sido bastante genial, sí, porque tengo con ellos un año, año y medio, más o menos, ya trabajando. Y bueno, fue a raíz de una iniciativa que tuvo María, sí, al contactar conmigo, en plena, estaba como captando personas en ese momento, y bueno, yo fui uno de los candidatos para ella, y bueno, ya estoy con ellos compartiendo. Mi experiencia, bueno, yo tengo una discapacidad también, tengo una discapacidad física, y tuve accidente en mi país. Y bueno, la experiencia con Astrovilla ha sido genial, ha sido grandioso porque ellos me han permitido compartir, sí, explorar esa otra persona, que la diversidad, creo que la llevamos todos adentro, ¿no? La diversidad es enriquecedora, sí. Eso es la verdad. Sí, no, y totalmente, eso lo tenemos todo, o sea, cada uno lleva su diversidad, eso es. Y bueno. Y cuando tiene que salir, sale, y bueno, lógicamente todos tenemos nuestras capacidades, y de verdad esa yo lo veo como una bendición, porque esto me ha permitido ver el otro lado, sí, me ha permitido comprender, colocarme en los zapatos de las otras personas. Uh-huh. Y apoyarlos, esa empatía que uno tiene, la he logrado compaginar, ¿no? Adaptar mi situación actual con esta grandiosa diversidad que yo tengo cuando me llegué. Y bueno, yo tuve accidente en mi país, y bueno, mi diversidad física, y bueno, como te comento, me dijiste Pilar. No, Amparo. Pero bueno, es igual. Mira, mientras no me llames desgraciada o cosa por el estilo, vale. Cualquier nombre me vale. Cualquier cosa menos eso. Sí. No, o cosas peores. Como... ¿Vale? Bueno, me han llamado de todo. Aurora, no sé qué, bueno, de todo. María, Concha, como sea. Pues, bueno, ala, sí, Amparo. Amparo, muy bien, Amparo. Sí, bueno, así como te comentaba. De verdad, mi experiencia a nivel personal ha sido bastante gratificante, sí, he logrado mucho empatía, sí, con personas, con el grupo de Astroid, muchas personas con capacidades distintas, pero muy valiosas, y mira, o sea, genial, de verdad, yo felicito a María. Y es la directora que la que está haciendo todo este tipo de horas para que todo funcione. Sí, esta magia que llevamos todo, surja, así se levante, entre todos nos ayudamos, y bueno, y hay que seguir siempre. Como tú dices, esa magia no puede desaparecer, esa magia tiene que seguir existiendo, porque es la que mueve el mundo. Exactamente, sí, es la actitud, y siempre hay que mirarse adelante, sí, o sea, siempre digo, no una visión cuadrada, sino que hay que mirar siempre el lado bueno, el lado positivo, mirar más allá, sí, o sea, uno no perder esa inocencia, pero seguir adelante con lucha, con dedicación, con mucho ánimo, porque yo sé que en estos momentos, en estas situaciones de que uno a veces pasa, uno se desanima, uno pierde fe, y yo lo que digo es, bueno, que uno tiene que seguir adelante, y a medida que tú vas, yendo en el camino, te vas encontrando personas, muchas personas de verdad que te van a ayudar, que va a ser muy, muy, muy gratificante, sí, esa convivencia, esa nueva vida que tú tienes. Y de verdad yo agradezco a Adrián, a todos los chicos que estamos formando parte de Troy, y bueno, y Javi, no sé si Javi ha vuelto. Ha vuelto, ha vuelto, ya no tiene el síndrome. Estaba aquí con los pelos de punta escuchándote. Ah, vale, no me quiero pegar, pero me quiero alargar más, pero sí, de verdad que estoy en una nueva etapa, de verdad que, bueno, y estoy aprendiendo mucho de todos, sí, de todos un poco me estoy tomando algo, sí, me tomo lo mejor, hay que tomar siempre lo mejor de todo, sí, y es mi filosofía, es mi concepto, y es lo que yo tengo en mente, de verdad, o sea, no tengo otra sino esa visión. Pues oye, enhorabuena, porque además gente como tú es la que acaba moviendo el mundo. No perder la ilusión, no saber que dentro de cada uno de nosotros existe un Peter Pan que nunca crecerá, ese niño interior que no se obliga a seguir hacia adelante, pues es muy bonito. Eso yo recuerdo a mucha de la gente que nos está escuchando, que a veces se amogollona y se angustia por problemas que no son tal cual, y sin embargo, pues vosotros estáis aquí con una alegría, una ilusión, una amistad, se nota que hay pues un compadreo entre todos vosotros. Una magia, como él dice. Sí, es una magia que se extiende, y la magia también es necesaria, y más en un mundo tan deshumanizado como el nuestro, ¿no? La magia, la inocencia, la ilusión y la alegría. Oye, una pregunta. ¿Tú has bailado alguna vez? En sus espectáculos. Sí, claro. Claro, eso por central comienzo a bailar, pero ahorita, bueno, yo no estoy bailando tanto porque estoy más en la parte informática, estoy más en otra área. Ah, pero, bueno, pues ¿qué querés? Sí, bailé, me moví. Sí, de hecho, María, de hecho, todos recibimos unas pequeñas. Como diplomas unas pequeñas cartas, unas pequeñas diplomas de que, bueno, que. Por la participación de cada uno aportó su baile, su forma de bailar, su carisma, su movimiento, su flow, como dice. Su energía, claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues vamos a seguir llamando compañeros tuyos. Lo mismo que le he dicho a Angelillo antes, pues bueno, yo pasaré el podcast aquí a Adri y a Javi, pues yo ya son Adri y Javi, ya no son Adrián y Javi, ya vamos cada vez intimando más. Y entonces pues os lo harán llegar a todos, lo colgarán en su página web, en Facebook y todo esto, para que os podáis escuchar. Muy bien, Amparo, lo dije bien. Ahora lo dijiste bien. ¡Hala! Muy bien. Ponte una medalla de mi parte. Eso es, Amparo, muy bien. Vale. Adri, bueno, Edu, crack, que muchas gracias. Igualmente a ti y a Javi. Vale. Un abrazo. Un abrazote. Así vámonos. Un abrazo. Un placer. Vale. Adiós. Cuídate. Chao. Jo, qué gusto da hablar con ellos y ver que tienen esta energía y esta alegría de vivir. Buenas tardes, César. Soy Amparo, de aquí de Agora Sol Radio. Precisamente te ha llamado un tocayo tuyo, porque la persona que te llamó también se llama César. Ok. Vale, bueno, pues explícame un poco. Hemos estado hablando con un par de compañeros tuyos y nos han explicado su experiencia dentro. Hola, de Asteroid. Uy, ¿qué pasa, César? Aquí están. Adri. Aquí están Adri y Javi. Sí. ¿Cómo vas ahí en la playita? ¿Bien o qué? Está en la playa y nosotros aquí currando. ¡Oh, Dios mío! ¿De verdad que estás en la playa, César? Estoy cerquita. Vale. Eso es por no darnos mucha envidia. Tú mojate el culo por nosotros. A 5 minutos de la playa. Cerquita, dice. Sí, estoy en un monte, pero estoy a 5 minutos de la playa. Olé. Qué guay. Qué guay. Pues anda, disfrútalo, que aquí estamos, aquí los urbanitas, aquí pasando calor. Bueno, aquí no, porque aquí estamos a una temperatura... Aquí se está muy a gusto, sí. Sí, yo muchas veces me replanteo si volver a casa o no, o quedarme aquí un rato. Pero nada, ¿y la tabacadera? ¿No? ¿Qué? No estamos en la tabacalera. No, estamos en Agora Sol Radio. Lo de la tabacalera es en octubre. Ah, vale. Es el foro. Precisamente vosotros habéis entrado aquí pues un poquito para explicar vuestro proyecto, porque os conocimos a través de lo del foro. Pero esto es una radio... Bueno, en realidad el espacio se llama Espacio Común 15M, porque digamos que... Está cerca de Sol, ¿no? No, está al lado de Pacífico. Está en Pacífico. Al lado de donde ensayábamos en el... La nave del de la ahí, nave. David Civilarde, al lado de la Junta. Sí, pero eso estaba... antiguamente estaba cerca de Sol. No, cerca de Sol... Bueno, en Sol se hizo el 15M. A raíz de que se hizo la acampada del 15M... pues nació varios compañeros que tenemos aquí, pues empezaron a hacer reportajes, eran aficionados a la radio, y se creó esta especie de radio independiente en que tenemos tanto cabida como música, como espacios, pues como este, que precisamente le hemos bautizado Espacio Común 15M, pero un poquito por la significación que tiene de que estamos dando, pues, ¿cómo te diría yo?, palabra a la gente que no la tiene en otros medios oficiales, porque o no les interesa o lo que fuera, ¿no? Entonces somos una radio independiente que se escucha por el ordenador. Yo estuve en el 15M. Tú estuviste en la acampada. Sí. Que hace 7 años, claro. En la sección de... infraestructuras. Ah, mira. Pues mira. Luego también, o sea, tenemos también el periódico Madrid 15M, que también surgió también de allí. Y bueno, yo particularmente pertenezco al colectivo Yayo Flautas, que también nacimos Yayo en el... Flautas. Sí, soy Yayo Flautas, sí, no. Sí. Anda, que... Mira por dónde. Más de 60 años, joder. Sí. Tengo 7 nietos, uno para cada día de la semana. Toma ya. Hostia, chaval. Enhorabuena. Pero es lo que estábamos hablando. Es que yo tengo el corazón joven, entonces pues no me importa seguir aquí dando el callo y batiéndome el cobre por las calles y protestando por todo. Y bueno, vosotros dentro pues estáis haciendo también lo mismo. Os estáis dando a conocer, os estáis estáis recuperando el espacio que os corresponde dentro de la sociedad. Bueno, te cuento... Cuenta, si te llamó para que me cuentes. Bueno, yo conocí a un chaval hace por lo menos 20 años, cuando él iba a primaria, yo estaba haciendo un curso de jardinería, y era un chaval de 8 años. Ya después de muchos años, me dio clase él de natación. Y ya después... hace poco, hace unos 2 años, me dijo: vente, que te necesitamos para bailar. Y yo, ¿qué dices? Ya, ¿cómo? ¿Tú sabes cómo bailo yo con pato mareado? Pues esto es bailar lo mismo, pero al revés, vamos. Pues vale. ¿Y quién es? ¿Quién es? Di el nombre. El Josete. No, porque que ya sabes. Lilian. Este es otro Niño. Compañero ah, es otro compañero, de vale, integración. Era un compañero de integración de lo que te hemos contado antes. Era un compañero también. Millán, que me contó que una tal María... ¡Hombre! No la había yo de nombrar yo a esta María, ¿eh? Lleva, sale en todas partes. Había agrupado a unos compañeros suyos para hacer un grupo selecto que se podía apuntar toda la gente con movilidad reducida. Sí, sí, y tú dijiste, bueno, pues vale, allá voy, pues ¿no? Bueno, pues vale. Vamos a ver qué pasa. Lo de Francia... Me pasé genial. Conocí a grandes actores. Y lo peculiar es que yo dormía con un... Te saldrá. Sí, tranquilo. A ver. Ortodoxo. ¿Cómo? Ortodoxo. Ortodoxo. Ah. Y todo mi grupo, menos María y Adrián y alguno más, sabían que era de España. Los demás parece ser que era... entendían que era de Bielorrusia o por ahí. ¿Y eso? ¿Por qué? Por su manera de decir las cosas, vamos. Por su manera de pensar, por su manera de hacer. A mí también me pasó, sí, es verdad, sí. ¿Te confundían con rusos? No, que yo también pensé que el compañero del que está hablando era no era español, era rumano o ruso. O búlgaro. O búlgaro, sí. Sí, somos... O de país del este. Sí. Pero bueno, ahí aprendí lo que es la hermandad. Ahí aprendí lo que es el compañerismo. Sobre todo en el 15M también. Y ahí aprendí que un compañero de baile está para cuando menos te esperas. Son más que compañeros de baile, amigos también, ¿no? Y hermanos. Y hermanos. Me estáis dando unas... O sea, qué bonitos a todos los que os habéis... estáis expresando ahora... Estáis, o sea, diciendo unas frases preciosas. Sigue, sigue. Que si no yo me enrollo y hablo mucho. A ver, lo de... También estuve en Rumanía, en los Cárpatos. ¿En los Cárpatos? Pero, sí, en los Cárpatos. Pero... Pero que no pudiste subir a ver el castillo de Drácula porque no había... No, él sí que pudo. ¿Al pudo? Yo pude. Ah, yo ¿qué? Pude... y nada, con un handicap, porque había una compañera nuestra que vivía en Blasot y andaba con un nadador. Sí. Y me dijo: toma, sube esto. Yo subí todo lo que es el castillo. Que tiene muchas escaleras con el andador, y bajé con el andador y había unas escaleras empinadas, pero empinadísimas. Me vio un rumano: pero ¿dónde vas con eso? ¿Dónde vas? Tráelo para acá que yo lo subo. Y yo: muchas gracias, se ve donde hay seres humanos. Madre de Dios, qué aventuras, por Dios. Sí. Bueno, pero se pasa bien, ¿no? Se echan unas risas y bueno. Sí. Además, te voy a decir, en Francia, bueno, era algo bestial. En Francia un café te puede costar 2,50 €. Sí, sí, son caritos, sí. Francia es cara. Sí, pero no estamos en París, vamos, es que estamos en una ciudad minúscula, parecida a Toledo, vamos. Uh-huh. Imagínate en París. En París te hubiera costado 4 euros. Y más si te lo tomas en los Campos Elíseos o cosa por el estilo. Porque también bueno, decir... pero ya es como España en la Gran Vía, vamos. Sí, o Serrano, la Milla de Oro, ahí sí te lo cobran más caro. Ya te digo. Bueno. Ya te digo, pero bueno, porque ahora como Gran Vía la van a hacer peatonal o casi está medio peatonal ya. Sí, ¿no? Pues, a pues bueno. Verdad. A mí me gustó porque eran entre comillas sin padres. Ah, amigo. Alguno que no podía moverse un poco, no podía moverse casi nada, llevaban a su madre, a su padre, como ayudantes. Pero tú dijiste que yo me voy solo, ¿no? Sí, pero con Millán. Sí, me salió rana que no me pusieron a Millán, me pusieron a otro ortodoxo. Cosas que pasan para ir como tú dices, para ir valorando diferentes cosas, ¿no? Sí. Por cierto, el compañero que me tocó en Rumanía no me lo cambió por nada del mundo. ¿Cuál? ¿El que te subió la sillita o no? ¿El que te subió el andador o no? No, esa es una compañera que tenemos nosotros en Rumanía. Ajá. Que también se puede venir aquí a España a trabajar, vamos, de psicóloga. Porque es psicóloga. Sí. A ver si conseguimos. Pero a mí me gustó por los bailes, por todo, vamos. Hay algunas cosas que no se pensaron o se pensaron demasiado tarde. Pero bueno, eso pasa siempre. Vamos. Sí. Que a veces pues oye, se te echa el tiempo encima, o podíamos haber ido aquí, podíamos haber ido allá, pero bueno, la vida es larga, podéis volver. Pero, o no te animas. Yo voy de cabeza. Yo voy de cabeza, vamos. Entonces, eso sí, yo decía a la presidenta, que se llama María, ¿no? Sí, que se llama María, tengo a mis compañeros que son los dos ciegos, son pareja, y María que se iba a coger la plaza de concurso, y yo, y decía: hombre, como tú tienes la plaza de viaje, tienes que dormir conmigo. No. Contigo va a dormir otro, Dice sí, siempre hay que tirar la caña. Que nunca se sabe. Javi, lo siento mucho, pero... Javi se está aquí perdiendo risa. ¿Pero te lo pasaste mal con quien te tocó en Rumanía o qué? Alejandro, como que no, Prefería más a Adrián, Eso sí... Luego, ¿quién te llevaba los desayunos, el desayuno hombre a la habitación? ¿Ah, sí? A ver, explica, que estas cosas a mí no las explica, venga. aquí. A ver, ¿qué pasaba con los desayunos? ¿Qué te llevaba el desayuno a la habitación? Yo tengo que tomarme una pastilla a las 8 de la mañana. Ah, bueno, creí que era ahora. No, no, ahora no. Entonces digo, no, pues tómate la pastilla. Tengo que desayunar eso facto. Porque si no se te perfora el estómago, ¿no? Efectivamente. Y pues bueno, yo andaba hasta que encontré un bar abierto, porque en Rumanía los bares los abren a las 11 de la mañana. Caray. Dios mío, esto no son españoles, joder. No, no, no, evidentemente no, no, no. Y los cerrarán pronto también, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Esto no puede ser, esto no puede ser. Esto hay que arreglarlo, ¿eh? Este horario no cumple las normas de la Unión Europea, ¿eh? No. Pues... ¿Y cómo te las arreglaste entonces? Pues me encontré un bar, un monumento a los caídos de la Primera Guerra Mundial, que es el JFK. Y luego me encontré con un bar y una panadería, que luego pasé dos pollitos para una compañera mía y para Adrián. Y el café, claro. El café, que no me gusta el café, pero me traía café. Y... Sí, a ver qué remedio te quedaba. Después de que el muchacho se haya tomado la molestia, pues te tenías que tomar el café. ¿Te lo tomaste, Adrián? Sí, al final me lo tomé, claro. Claro, no me lo iba a tomar. Hasta ¿sabes? Hoy no lo sabía si te habías tomado el café o no. Porque Rocío me dijo que estaba estupendo. Sí, sí, me lo tomé. Por ti me lo tomé. Ya. Por ti, por mí. ¿Y qué? ¿Qué me...? No, se estabas explicando lo de los desayunos tempranos estos después de la pastilla de las 8. No. Los tempranos eran los míos. A ellos eran las 10 cuando yo me fui para arriba. Me fui para arriba para despertarme. ¿Porque qué salían? ¿Que se iban de fuerga por la noche y luego se levantaban tarde? ¿Qué va? ¿Ah? Creo que va. No sea bueno, oye, que yo no soy su madre, me lo puedes decir, ¿eh? Fíjate, cuando pasó a Rumanía, iba sin dormir toda una noche y yo estaba destrozado. Y tenían una cena en esa misma noche. Y bueno, pues que no podía más. Y era el segundo partido de la selección española. El fútbol. Yo ni lo vi, vamos, el segundo tiempo ni lo vi. Fíjate, que se durmió. Me dormí en la cama, pero echando hostias. Y no te pasó nada, ¿verdad? Luego al día siguiente vivías igualmente. Aunque no había fuego. Bueno, deduzco de esto que eres un futbolero impenitente, ¿no? Hombre, teniendo a un vecino que es famoso por sus reportajes. ¿A quién tienes de vecino? ¿Se puede mencionar o no? Sí, se puede mencionar. Es calvo. Lo apodan como un jugador italiano. Pues madre de Dios, ahora está planteando aquí. ¿Más pistas? No, pero si es que a mí no me gusta el fútbol, o sea que me da igual. Que me expliques, no sé. Un anuncio en la televisión que sale él. ¿El Zidane? No. Ah, no, es que ese es calvo también, ¿no? Ya, pero no es periodista. ¿no? El Maldini está diciendo. Ah. Efectivamente. El Julio Maldini. Yo, mira, en la inopia. No estamos aquí para alabar a Julio Maldini, César. Lo siento mucho. Sí, estamos para hablar aquí del, del proyecto. Bueno, pues nada, César. De verdad que esto está siendo. Mira que he hecho programas a veces muy duros, de esos que ha salido como destrozada. Pero yo creo que este es el programa más simpático que he hecho en los 2 años que llevo aquí en la radio. Qué guay. Te lo digo de verdad, ¿eh? Esta gente con esta alegría, con esta. Contando sus anécdotas y tomando. O sea. Es que sois, vamos, cojonudos, porque como le ha dicho hostias, pues yo digo cojonudos. César, tenemos que llamar a más gente. Entonces, pues ya te pasarán tus compañeros la grabación para que te escuches y fardes por ahí y se entere todo el mundo de quién es tu vecino. Y el 15M no se ha muerto. No. 15M no está muerto. Ha cambiado, pero no está muerto. Ha cambiado mucho, sí. Ha surgido otras cosillas. La verdad sí, que eso quedó ahí en el recuerdo, pero... Quedó en el recuerdo, o sea, son cosas irrepetibles, pero es evidente que hay mucha gente en la calle que sigue luchando y que sigue manifestándose y que se sigue encontrando en las plazas y en las calles. Eso es. Y eso es lo importante. Y es lo que tenemos que seguir haciendo hasta que nos hagan caso. Hay que seguir al niño que llevamos dentro, como decía... Eso, exactamente. El Peter Pan que llevamos dentro. Vale, pues oye, muchos ánimos, sigue bailando, sigue reuniendo... Actuando, porque te pones a enrollar a contar mierdas de chorradas y no hablas de las cosas que tienes que hablar, pero bueno, que has estado en un festival ahí de teatro y haciendo un taller nos ahí, hemos enterado pero bueno, no que pasa que nada, que lo diremos no nosotros ahora, lo diremos nosotros ahora, no te preocupes. A ver, he estado con 8 actores fabulosos, y 8 una mirada diferente, un teatro. Ya, es que se nos va el tiempo, César, porque hay que llamar. Se nos va el tiempo, corazón, hay que llamar a vale, los vale. compañeros. Pero más. No te preocupes que lo alargar contamos. Como 5 o 10 minutitos más, pero bueno. Que eres un crack, hombre. Un abrazo, te disfruta de la playa y del monte y de todo, que eso, eres un crack. Ala, y vale, os podéis venir, ¿eh? Remójate los pies por nosotros. Que me cojo el autobús, voy para allá, ¿eh? Vale. Anda, que es un problema para él. Javi, y Adri... Sí. Os comento, tengo una casa de perro ideal para vosotros. Una caseta de perro, pero qué mala persona. Oye, ni que tan mal, ¿no? Perfecto, ya sabes que nos encanta. Chao. Un abrazo, cuídate. Chao. Lola y Miguel. No sé si os podemos, estamos haciendo un experimento, no sé si os vamos a poder ir los dos a la vez o vais a tener que ir pasando el teléfono uno al otro. Soy Amparo de aquí de Ahora Sol Radio, que estoy aquí con Adri y con Javi. Loli, Miguelón. Hola, Lola, hola Miguel. Ya se me han desmadrado. Bueno, pues queríamos que nos explicarais también un poquito vuestra experiencia de cómo entrasteis en Asteroid, cuáles son vuestras impresiones. Tenemos, o sea, testimonios. Os tenéis que esforzar porque estamos teniendo unos testimonios de esas personas preciosos. Algunos nos hemos reído un montón y he declarado que este es el programa más simpático que he hecho en 2 años. Es verdad, ¿eh? Muy alto, pero bueno. Ahora, ¿qué? Pues sí, bueno, porque han explicado los chicos aquí sus experiencias, algunas pues muy divertidas, pero en fin, a ver, vosotros dos, que ya ahora estaba explicando una anécdota precisamente. Yo tengo un hijo que se llama Miguel, que está casado con una mujer que se llama Lola. Casi, casi, que digo, me van a pasar con la familia. Bueno, pues vosotros diréis, os dejo micrófono para que contéis. Pues nosotros hacemos teatro en la ONCE, en la Vicienda, uh-huh. Entonces un día llegaron los hijos porque había una asociación de danza y quería pues, colaborar con nosotros, que, o sea, que estaban buscando personas para bailar. Uh-huh. Y nosotros nos quedábamos el fin de semana aquí en Madrid. Nosotros somos matrimonio, mi querido. Nos quedábamos aquí y dijimos, oh, qué mejor cosa que intentar bailar y eso. Porque yo hablo por mí, bueno, me hubiera encantado ser bailarina. Pero bueno, me hubiera encantado, me hubiera gustado muchísimo. ¿Pero eso de toda la vida o de pequeñita? Pues yo de pequeñita quería bailar el Lago de los Cisnes. No le hagas caso, si lo es, es una gran bailarina. Sí, que eres una bailarina increíble. Está tonta. Bueno, yo cuando sé bailar yo me muevo como una roca y bueno, es que me gusta mucho, muchísimo. Pero de hecho, sí, tendría que verla. O sea, si la vieras, no... Espero verla algún día, espero verla. Yo toda esta gente me la quiero encontrar en el foro, ¿eh? Quiero ponerle cara. Sí. Sí, es mejor que utilicéis un solo teléfono y se rejuntéis así un poquito, que al fin y al cabo, pues no pasa nada. Ya nos hemos juntado todo lo que podíais. Ya os habéis juntado todo lo que podíais, bueno, vale. Luego el técnico nos subirá algunas cosas, nos bajará otras y así, bueno. Vale, pues hala. Entonces, al perder la vista de pequeñita era imposible, vamos, era imposible, ¿no? Y entonces estando aquí el año pasado en el teatro y tal, dijeron, dijo, madre mía, sería un verdadero sueño poder bailar, no sé cómo, pero poder bailar. Y bueno, pues nos fuimos con ellos y ha sido una experiencia maravillosa, pero maravillosa, maravillosa. O sea, has visto cumplido tu sueño de pequeñita. Lo has hecho realidad. O sea, que ahora estamos hablando de sueños hechos realidad. Sí, porque ir a talleres y tal, yo me plantaba, yo quiero hacer, yo decía a lo mejor, bueno, yo quiero bailar flamenco, ¿no? Yo decía, bueno, voy a juntar dinero para este verano, intentar bailar flamenco y me contaba de mi ilusión, llamaba a alguna academia o algún profesor y tal, ¿no? Pero llegaba el momento que tenía que decir que era ciega, claro, entonces había un silencio enorme porque no sabía por dónde iban a salir, ni ellos sabían, no sabían cómo salir, ¿no? Y la mayoría de las veces decía, venga, ¿tú quieres venir al taller? ¿Tienes ilusión? Digo, por supuesto que tengo ilusión y estoy haciendo un taller de flamenco, pero hasta ahí, ¿no? Pero ya como para bailar con ellos y con bailarines profesionales que hemos bailado ahí en Asteroid y tomarnos un poquito en serio ha sido maravilloso porque no han visto la discapacidad que teníamos, entonces han ido para adelante y eso es muy bueno, o sea, eso es maravilloso. Es que es un proyecto muy bonito. A ver, ahora que se ponga Miguel y que nos hable de su experiencia. ¿Tú también querías ser bailarín de pequeñito o no? No. Yo tengo más mérito que Lola, porque Lola baila de natural, ella. Pero yo soy un... Le sale del alma, Lola le sale de dentro. Sale del alma, pero a mí hay que sacármelo con forces, casi. entonces yo lo poquito que hago me cuesta, pero la verdad que como ha dicho Lola, que es una experiencia muy bonita porque en nuestro grupo hemos integrado mucha variedad de diversidad, ¿no? Porque, o sea, hemos visto otros países, por ejemplo, que llevaban pues bailarines en silla de ruedas, pero nosotros en España era el único grupo que llevaba ciegos, que llevamos pues físicos también psíquicos, o sea que hemos llevado una gran variedad de personas y hemos sido capaces de hacer un montaje, ¿no? Salvando todas las dificultades que hemos tenido, que han sido muchas, a la hora de plantear el baile. Y bueno, yo creo que gracias sí. al coreógrafo que hemos tenido, que ha sido maravilloso. Pues, sí, porque debe bastante. Ser difícil eso de coreografiar, pues debéis tener más dificultades que un bailarín normal y corriente. Pero vosotros sí. sois extraordinarios, entonces como sois extraordinarios, pues el coreógrafo tiene que ser, bueno, chupilerele, como dicen, ¿no? Yo oí una cosa muy bonita sobre la diversidad y sobre los montajes con personas con diversidad. Y es que todo montaje, sea con personas con diversidad o no, tiene sus dificultades. Y montar una coreografía con personas con diversidad tiene unas dificultades distintas, pero que igualmente tienes que solucionar. Claro. Y lo vas haciendo sobre la marcha, porque no, evidentemente nadie nace sabiendo. De hecho, a partir de, bueno, ya habrán hablado Adrián y Javi sobre el tema, que se ha editado una guía como de los primeros pasos a la hora de preparar una coreografía con personas con diversidad. Hemos querido aglutinar todo lo que hemos aprendido durante todos estos días para poder editar esta guía y que le pueda servir a personas que en un futuro pues puedan hacer algo, puedan intentar montar algo de este tipo, ¿no? Pues sí, no, hombre, esperemos que no, que se incluyan en lo vuestro, claro, y que oye, y que continuéis para adelante. Sí, sácales una actuación. ¿Qué dices? Que quieren actuar, que nos consigas una actuación. Eso está hecho. Darme tiempo. Yo tampoco me arrugo ante las dificultades. O sea que todo es proponérselo, ir hablando aquí, acullá y acullí, y espérate, ¿eh? Que cualquier día os ponemos aquí música en sol y bailáis con nosotros, que somos yayoflautas. Pues genial. Pues sí, algo inventaremos. De todas maneras tenemos una cita en octubre. Sí. Tenemos una cita en octubre en el Foro de Movimientos Sociales, que creo que se va a hacer algo, y espero conoceros a todos personalmente. Bueno, y si es necesario, yo me uno. Me da igual, ya la vergüenza la perdí hace tiempo. Claro que sí. Todos. Además, es el danzar y todas esas cosas es terapéutico, porque a veces, no sé cómo decirte, te pones una música, te sientes inspirada. Pues yo quedé ridículo muchas veces. Si me inspiro, pues a lo mejor bailo por casa sola, perseguida por mi gata, que se debe ver que me he vuelto loca. Pero bueno, es divertido, te manifiestas, claro. Es un lenguaje como otro cualquiera, ¿no? Claro. Hay que perder el miedo, porque es verdad que a todos nos pasa, tenemos un cierto pudor a la hora de movernos, porque pensamos que no se va a ver bien, pero sí, es verdad, que si te dejas llevar, claro. El ritmo está en el cuerpo. Claro, es que pensamos que los movimientos más bellos son los de unos bailarines que son perfectos, y eso parece que es lo más bello, porque estamos acostumbrados, pues pensamos todos, tenemos que pensar lo mismo. Y es que una persona en silla de ruedas, o un ciego, o una persona con alguna parálisis en algún lado de su cuerpo, con otro movimiento, es bello igual. Claro. Porque empieza a estar en la perfección, ¿no? Eso es. Sí, sí, yo es que ahora me estoy acordando de la película, creo que es Aroma de Mujer o Perfume de Mujer. Sí, que hay un tango, no sí. sé si conocéis la película, ¿no? Sí, de. ¿Cómo se llama? Al Pacino. Bueno, Al Pacino. Sí. Hay una antigua. ¿Eh? ¿Qué? Bueno. Al Pacino baila un tango y es una persona ciega, ¿no? Ajá. Y le está dando una lección de seducción a un chaval normal y corriente. Sí, a un estudiante. Sí, a un estudiante, efectivamente. Qué bueno. Claro. es que con el contacto no está, o sea, yo hablo como diga que soy, ¿no? Yo puedo estar, no puedo danzar como una loca dando vueltas en un escenario, porque al final, o sea, no, porque me la voy a dar seguro. Pero te la das tú, le digo yo que me entra así un mareo y me voy de lado. Pero si estoy en contacto, tanto en contacto con los pies, con cosas en el suelo, o estoy en contacto, no sé si conoces el contact, ¿no? Pero sí. Si estás en contacto con una persona tocando su piel, la mano, lo que sea, ¿no? Pues así hemos bailado, ¿no? No estamos en el vacío. Claro, te permite conocer las distancias y todo eso, claro. Claro. Entonces Al Pacino estaba en contacto bailando el tango, porque estaba con otra persona. Es que es una escena que se me ha quedado grabado, ¿eh? Es que de verdad que es una escena muy bonita, ¿no la habéis visto? No, la película, no, es una película antigua, no, es una pero... película antigua. Pero busca, ¿qué era? ¿Perfume o aroma de mujer? Perfume de mujer, aquí ya me lo están soplando. Y entonces es una escena muy bonita, ¿no? Porque es que además, es verdad, el tío seduce. Uh-huh. Totalmente. Uh-huh. O sea, por eso digo, la seducción está en el interior de cada persona. Si tú te mueves pensando que estás seduciendo, vas a seducir, porque eso lo transmites. Pero si te mueves pensando que estás haciendo el ridículo, pues al final te agarrotas y va a llegar una cosa distinta al público. Entonces, en eso un poco consiste el tema de la danza, ¿no? De creerte que lo que tú haces es bonito y puede seducir o puede... puedes manifestar un sentimiento al resto de la gente. Claro, al fin y al cabo, nosotros que venimos del mundo del teatro, esto no deja de ser una interpretación. Claro. Al igual, porque claro, eso es. Bueno, estás interpretando una coreografía, simplemente que con movimientos. Entonces, por eso nos atrajo la idea, ¿no? Cuando nos la propusieron y estamos muy contentos. La verdad que Asteroid se ha portado muy bien con nosotros, siempre nos ha... Sí, Asteroid son fantásticos. Ha llamado para... Bueno, todo lo poquito que conozco aquí, pues oye, aparte de María, que salió toda... que la han mencionado muchísimas veces, pues son una gente fantástica, de verdad, ¿eh? Así que vamos a decir... María Quirila es el alma de las... Sí. Nicoleta también. La suma también. Sacerdotisa. Ese de... Ahí el peor es Adri, pero bueno. Vaya, Adri, vaya fama, tocado, ¿eh? Pues oye, tiene cara de bueno, ¿eh? Claro, parece que no ha roto un plato. A ver. Es lo que confunde. Están ahí un par de ejemplares. Sí, el Javi también es buena fiesta. ¡Bueno! Se me han enviado lo peorcillo. Has quedado con lo mejor de la casa, ¿eh? Lo mejor de la casa, ¿no? Vale. Pues nada, yo lo siento por la parte que le toca a Miguel. Soy un pedazo de artistas, pero yo tengo que decir que Lola hace mucho teatro y ya ha estado en un festival que se ha hecho en la Tarambana, que se llama Visibles, con una obra de teatro que se llama Las Criadas, y lo han petado. Y la verdad es que me gustaría que ella hablara un poco de eso, si quiere o no. Sí. Pues te digo, Adri, que yo de pequeña quería ser bailarina, ¿no? Sí, pero bueno, circunstancias, pero estoy muy contenta de hacer teatro y de que nos den la oportunidad ya a los capacitados. Ahora voy a participar en el Centro Dramático en octubre, a nivel profesional en una obra de teatro. Olé, olé. Rosario de Acuña, y el que hayan contado con una persona discapacitada para un proyecto profesional es un paso, de verdad, es que me emociona y todo, porque eso puerta, es, Lola. Vamos, primicia, tenemos primicia. Estás abriendo la puerta. Sí, tenemos primicia. Porque yo no puedo hacer que veo, porque yo no veo ni quiero ir, o sea, pero como actriz ciega, sí que es verdad que si hay algún papel o algo, ¿no?, que pueda hacer como lo que soy, ¿no?, que nos cojan a un actor profesional y hagan de ciegos, que es yo... Claro. Cuando hay ciegos que son actores. Claro, pues cuando hay muchos discapacitados que somos actores. Claro. Y que ya se vaya metiendo también en el teatro, en las obras de teatro, muchos personajes que como en la vida misma también puede haber discapacitados. Pero qué miedo da todo, ¿no? Porque en una Bernarda Alba, a lo mejor alguna hija no puede ser coja. Claro. ¿Sabes? Y lo haga un cojo. Que bueno. Lo que pasa es que como estamos en un mundo tan mercantilizado, pues como se buscan nombres que suenen, porque es lo que vende. Claro. Ahí está. Pero bueno, hay que romper barreras. Y hay que romper barreras y vamos. Y las vamos a romper. Y ahí están rompiéndolas. Y claro, hay que romper, aquí hay que destrozar muchas cosas que son malas. Éramos los únicos ciegos que íbamos, pues nada, los, me acuerdo que estábamos en allí en Tours, en Francia, sí, y había un montón de países, ¿no? Y nosotros, mira, somos los únicos ciegos, muy importantes, los únicos ciegos bailarines, y jolines, pues éramos los únicos que estábamos allí, y es tan importante como otra cosa, ¿por qué los ciegos no pueden bailar? Claro, y ¿quién ha dicho eso? Sí, es un danza inclusiva donde entramos todos los discapacitados. Bueno, es que yo me vengo arriba de cortarme. Claro que sí. No, la verdad es que te voy a tener que cortar, pero en unos minutitos, porque se nos está echando el tiempo encima. Esta gente dijeron 2 horas. Y ya nos ¿qué vamos a hacer en 2 horas? ¿Qué vamos a hacer en 2 horas? Y nos las hemos pasado. Se nos han pasado cortito, cortito. Es lo que pasa cuando uno está a gusto. ¿Qué vamos a hacer? Oye, pues espero conoceros en el foro, ¿eh? Pues sí, claro que sí. Pues sí, en octubre es la cita, ¿no? Pues en octubre, 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Sí, en la Tabacalera. Uh-huh. Ah, genial. Mira, vivimos cerca de Madrid. ¿Ves? Oye, pues si os queréis acercar, yo todos los sábados estoy en la tienda de piel de mariposa y en Embajadores, de voluntaria. Creo que he estado yo. Toma, pues igual hasta nos conocemos, pero no sabemos quiénes somos. El año pasado con mi perro y entró, y nada más entrar tiró un expositor. Digo, hostia. Se admiten perros en la tienda, ¿eh? Sí, totalmente. No como en las iglesias de, no, de la humanidad. Sí, pero las iglesias admiten mucho cerdo. Sí, claro, eso es cierto, claro, por eso no. Me habéis tirado de la lengua. Cuando estoy intentando que estoy diciendo que no me tiré de la lengua, que llevaba casi todo a la... Todo esto sin decir palabrotas. Es que nada, no se puede ser sincera. ¿Verdad? Se está cortando. Sí, sí, esto debe ser César, que nos está diciendo que nos pasamos de tiempo. Bueno, pues hoy ha sido un placer, ¿eh? Y bueno, yo quiero ver ese baile. Vamos, total, ¿eh? Pues nada, consiguiendo una actuación, te lo digo en serio. Aunque ahí en Tabacalera, donde sea. Sí, no lo sí. sé, hijo mío, voy a ver qué podemos, se puede hacer. Algo haremos para el momento. Tocaremos palillos, claro. No te preocupes. Que yo este programa se lo paso a bastante gente, ¿eh? O sea que entonces alguna a lo mejor se puede interesar. Pues nada, para toda esa gente que nos está escuchando, que Javi y Adrián son maravillosos. Gracias, guapo. Primero lo habéis puesto verde, diciendo que son unos golfos, y ahora son maravillosos. ¿Eh? Son unos golfos maravillosos en total. Y son unos tibones, que yo no los veo, pero... No sé. ¿Qué? ¿No? Madre mía. Yo que estoy aquí en plan vieja verde. Vamos a ver los colores ya. Bueno, la verdad es que tienen un alma muy hermosa y eso no hace falta tampoco eso verlo. Vale. Por eso, yo lo digo por eso. Los tibones por eso. Vale, dejémoslo así. Bueno, dejémoslo guapos, así, Lola, pues muchas gracias. Así, ¿no? Bueno, chicos. Un besazo enorme. Un abrazo. Un beso muy grande. Un abrazo. Chao, muchas gracias, chao. Muchas gracias, mi amable. Pues ahora vamos a conclusiones, sacar lo que tengáis todavía sí, por decir. Yo lo de esto que pues tengo que nombrar aquí un par de gente, pero bueno, no sé. Bueno, un par de gente es poquito, venga. Un par de docenas que... Bueno, pues vamos a sacar las conclusiones finales. Yo me estaría como una hora más hablando con ellos, pero el tiempo manda. Entonces vamos a sacar, o sea, ¿qué es lo que os ha faltado por expresar? ¿Cuáles son vuestros proyectos de futuro, aparte lo del foro? En fin, vamos a sacar un poquito conclusiones finales, ¿eh? También pues me gustaría pues que me dijerais un sitio donde la gente os pueda llamar si le interesa integrarse en vuestro grupo, tanto como pues actores o coreógrafos, como gente que quiera bailar, etcétera, etcétera, para que se pongan en contacto con vosotros, ¿no? No sé si tenéis web. Sí, bueno, tenemos un... Ahora más mejor, anda que me expreso yo bien, por correo electrónico, que es asteroid.cultural@gmail.com. Y bueno, tenemos Facebook también, y lo que pasa es que tenemos ahora un poquillo de problemas técnicos con páginas y tal, pero bueno, dentro de poco lo solucionaremos. Pero en fin, pero yo creo que con la página de Facebook y todo esto, pues nos podemos apañar. Bueno, luego lo apuntamos en la libretita, pues tengo que hacer un resumen, un poquito un resumen de todo, de lo que es, y pondremos fotos y todo esto. Dime. Sí, si quieres, por lo de las conclusiones que decías en cuanto a el tema del manual y del videoguía de buenas prácticas, es un poco, porque un poco objetivo principal que tiene este proyecto es como crear una base, ¿no? Una metodología de trabajo que sea a partir de movimientos súper simples, ¿no? Poder hacerlo de alguna manera que sea lo más accesible posible para que lo pueda realizar cualquier persona, y de esa manera pues digamos el poder hacer una coreografía conjunta, ¿no? Con cualquier persona, y que de esa manera se vean integradas todas las personas. Entonces esto va destinado tanto a digamos a asociaciones que tienen que ver con tanto, da igual lo que sea, con el mundo de las artes escénicas, y un poco a la otra parte más profesional en cuanto a los conservatorios, a las escuelas, ¿no? A lo que sería la formación, porque lo que se quiere también con esto es de alguna manera hacer accesible tanto el desarrollo de las actividades en sí como la formación, ¿no? En el mundo de las artes escénicas. Y entonces es un poco el objetivo. Y entonces decir que haremos uno que va a ser que será online, que se podrá descargar y de esa manera está accesible a las asociaciones para que ellos lo puedan utilizar y lo puedan difundir utilizar de y todo esto, como ejemplo, ¿no? Y puedan aplicarlo con su gente. Y bueno, pues luego no sé si me dejas decir, lo digo así un poco rápido, la gente que me había quedado, que en la Tarambana, como había dicho antes, hay una persona que se llama Manu Medina, que ha hecho un libro que se llama Teatro y Discapacidad, y bueno, él se está centrando más en el teatro brut, que se llama, que es teatro genuino, y nada, y queríamos dar también gracias a él porque bueno, ahí también es donde ha actuado también Lola, que es por lo que había sacado el tema antes, y bueno, hacer también dentro de la Tarambana pues mencionar también al director Javier, que bueno, pues que queríamos un poco darle las gracias. Después de los nuestros, decir que tenemos una chica que se llama Bea, que es una pintora fabulosa, y queríamos pues de alguna manera que mencionarla, que hace, bueno, también hace exposiciones ella de cosas así, ¿no? Y pintora y coreógrafa también. Y coreógrafa, eso es. Y bueno, mencionar a Teresa, madre de Rodrigo, bueno, un poco lo que hemos dicho antes, a Mauri, a todos, seguro que se nos olvida alguien, pero bueno, todos formáis parte de esto, y a Mari la rumana, que es una... ¿Quién es esa? Mari, no es María, es otra, pero que ha estado también de bailarina. Luego de los bueno, como los eventos estos nos han permitido conocer a mucha gente, ¿no? Entonces pues bueno, empezando, a Roberto, a Moni también. Sí, Roberto y Moni, joder. Nos ha permitido ponernos en contacto con el Ayuntamiento de Madrid y con el de Alcalá de Henares, que hemos hecho, donde hicimos el flashmove en la convivencia de aquí, de cuando se fue aquí en Madrid. Y luego pues mencionar también el Hotel Paseo del Arte, que está muy accesible, ya está bastante bien, estuvimos cuando fue la segunda convivencia aquí y estuvo bastante bien, porque vinieron del francés y rumanos en silla de ruedas, y la verdad que bastante bien. Luego ya vuelvo otra vez un poco a las profesionales, un poco así, asociaciones. Fundación Universia, que bueno, que hemos en el evento que hubo aquí en Madrid hicieron una pequeña actuación ahí en el CRMF, y También entramos en contacto con José Galán, que es de Sevilla, que es un hombre que hace flamenco inclusivo, y vino con una compañera suya que se llama Lola, y hicieron una actuación maravillosa en el CRMF, que si podemos os la pasaremos para que la veáis, porque no tiene desperdicio. Luego también compañeros de Barcelona, Emilio y Mireia, y compañeros de Bilbao, Eriz y Estíbaliz. Un abrazo muy fuerte para ellos. Y luego pues también mencionar, bueno, la parte de Tours, que actuamos en un teatro que se llama Teatro Vinci, que está allí en Tours, que es un teatro enorme, delante de 2000 personas. Además primero fueron personas adultas y luego fueron niños. Y también en Brasov, en Transilvania, la Filarmónica de Brasov, allí que es también un auditorio muy muy importante, y estuvo muy bien. Luego mencionar también la Vida Independiente. No sé si conoces el foro de Vida Independiente o has oído hablar de él, que bueno, pues queremos agradecer especialmente a Javier, que es un poco con la persona con la que hemos entrado en contacto, y bueno, es un movimiento que está súper que se han juntado una serie de personas con diversidad funcional para reivindicar, digamos, la figura profesional del asistente personal, para poder ganar más autonomía y poder, tanto en diferentes ámbitos como en la casa como en el ocio. Nombrar también a Gonzalo, que tiene un proyecto muy interesante de Semillas de Circo, donde quiere y conoce cómo se puede incluir a todo el mundo, y bueno, eso, nombrarlo, Semillas de Circo. A Gato, que es de la Luciérnaga también, compañero de Lola y de Miguel, que se me olvidaba, nuestro gatete. Y tengo que mencionar también la autónoma como ejemplo de inclusión. Estuvimos en unas jornadas en la universidad que está cada vez se está haciendo todo mucho más inclusivo, incluyendo tanto personas emigrantes, hay una jornada súper interesante que estuvimos, y la verdad que es un gran ejemplo y nos gustaría destacarlo. Por último, así, a ver, terminando ya, que no me... sí, que mencionar el British Council, el Royal Ballet y el Teatro Real, que hay un flashmob que se hizo el sábado pasado, no, el anterior me parece que fue, del Dance in the City, y bueno, pues mencionar a Cristina Ward y a Ludovic Asema como las personas con las que hemos estado en contacto, y especial mención a Lucía y a Nicoleta, que han ido como formadoras nuestras de nuestra asociación ahí a esas talleres de la elaboración de la coreografía del flashmob. Y bueno, eso, y en especial eso, pues a Lucy, que hoy, si no hubiéramos venido aquí, hubiéramos estado con ella seguro, y que no hemos bueno, pues no podíamos ir porque nos llamaba un poco más esto, y había que... Yo quisiera mencionar también a Miquel, que sí, es un integrador también que vino en el primer viaje, a Ali también, y a... Patri. Y a Patri. Y bueno, decir a todos los que me estáis escuchando y todos los que hayáis participado que ha sido una experiencia increíble, y que anima a todo el mundo a seguir luchando, a seguir haciendo lo que de verdad siente en el corazón, y que hay que seguir para adelante. Y nuestra super Nicoleta, que es nuestra coordinadora artística, un abrazo enorme para ella, y que sin ella todo esto tampoco podría ser posible. Bueno, pues señores que nos escucháis y nos escucharéis, porque como esto luego se va al de esto, sabed que existe este movimiento, sabed que están trabajando como fieras, sabed que están buscando socios. Aquí hay por un negocio, que necesitan financiación, que necesitan que se conozca. Hay que pagar a los profesionales. Hay para que poder pagar hacer un poquito talleres, a los claro, profesionales, no solamente con palmaditas en la chepa que tienen que comer, ¿no? Entonces todo eso pues acarrea un gasto, y bueno, pues veremos la forma de pues, o buscando subvenciones o en fin, o gente que quiera. Yo voy a animar un poquito de que hay mucha gente que en estos momentos tiene gente pues con pues a lo mejor con unos handicaps, como pueden ser pues hemos hablado con personas invidentes, hemos hablado con gente que tiene movilidad reducida, Que a lo mejor están en su casa, están los pobres ahí aburridos, amargados, viendo es, que se animen, que salgan el Sálvame calle. Y todo esto. No, no vale la pena. No, no te vale van a salvar la pena, digo yo, a no estas te van familias. A salvar de nada. No, no se salvan de nada, se salvan ellos, que vamos, que. No vale la pena de que esta gente también, dentro de lo que pueda, habrá gente que no puede, pero habrá gente que sí pueda, que ponga su granito de arena, su pequeña aportación, y que lleven a estos familiares, no los encierren como si fuera una cosa de esas que hay que tapar, que no la vea vergonzosa, que no la vea, no, yo pienso que todo el mundo somos iguales, todo el mundo tenemos que tener nuestras oportunidades, y si no sabéis qué hacer con ellos, llevarlos y que aprendan a bailar, que aprendan a relacionarse con gente y compartir pues experiencias con gente que tienen sus mismos problemas, claro, sus mismos handicaps, sus mismos y que puede ser bueno, sea que entre todos pues hagamos un, empecemos a hacer un mundo mejor, que eso es lo que se intenta desde aquí. Lo que pasa es que yo no sé, nos tocará luchar mucho. Hay que luchar y luchar y saber que existe un mundo y que puede existir otro, y aunque exista ese mundo y haya que comérselo, hay que tirar para adelante, y aquí estaremos, y si hay que seguir colándose en el metro, seguiremos colándonos en el metro, pero aquí estaremos. No lo digas eso, que te van a decir, uy, estos que se cuelan en el metro. Entonces, bueno, pues nada. Que pues, muchísimas gracias, Amparo. Gracias a vosotros, y que te, os lo digo a César, César. Que se nos ha ido el tiempo, les hemos alargado aquí quedando solas. Es que la verdad es que, y lo vuelvo a decir, África, he pasado gracias con, a África con, por sí, habernos permitido. Que hemos hecho programas muy duros, programas que eran para salir de aquí llorando, eso os lo digo sinceramente, pero este ha sido, no sé. Como, sí, sí, es un entorno que. Ha sido un programa tan agradable, tan simpático. Ha ido discurriendo, nos hemos tragado las dos horas sin darnos cuenta, y bueno, pues un programa refrescante para combatir los calores del verano, y bueno, seguiré pendiente de nosotros, seguir y que se siga haciendo más años el foro, y que se siga haciendo más años el foro, y se harán más cosas. Eso ya es. Veré yo qué es lo que pienso, que yo soy maquiavélica. Yo siempre he dicho que el príncipe de Maquiavelo era mujer, no era hombre. Pues esperemos, no lo sé, no tengo todavía proyectado nada, pero esperemos que haya un programa para el próximo jueves, y si no, pues este sería un bonito fin de fiesta para quien también nos cogemos nuestras vacaciones. Pues sí, que lo merecen. Ser todos muy felices, y sobre todo bailad, bailad mucho. Mucho, que además todo va bien para la artrosis. Ya lo veo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, gracias. Vosotros.